Muchas gracias por haber venido. Vamos a empezar con la primera sesión del primer curso de Nociones Comunes. La semana pasada hicimos la presentación de Nociones Comunes, pero yo ya veo que hay mucha gente que no, hay gente que estuviste y gente que no. Entonces, brevemente contarte que Nociones Comunes es un proyecto que nace en Madrid como de investigación militante, para poner en circulación conocimientos que son de interés para los movimientos sociales. Y que digamos que en la academia nos imparten, entonces es un intento de generar gérmenes de universidades o de centros de investigación y de conocimiento que pongan a disposición de la gente digamos herramientas y saberes que pueden ser útiles para los movimientos, ¿no? Entonces, pues bueno, es un proyecto que está dentro de una fundación que también está en construcción, que es la Fundación de los Comunes. Nociones Comunes sería la parte de autoformación dentro de esa fundación, está todo muy en construcción, aunque el proyecto de Nociones Comunes sí que ya lleva un par de años funcionando en Madrid y se está en este momento replicando en otras ciudades. La Pantera Rosa está dentro de la Fundación de los Comunes, entonces pues dentro de la Pantera Rosa estamos unos cuantos que digamos que estamos haciendo el esfuerzo de relacionar lo que es la actividad militante con la formación y con la investigación, porque vemos que de alguna manera el recurrir al pensamiento colectivo y al conocimiento es un motor bastante importante para lo que pueden ser las luchas y los movimientos en general, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con un curso que yo creo que es un curso estrella, ¿no? Que es muy, muy, muy interesante, muy atractivo, que es el curso de Radical Community Manager. Porque pensamos que hoy en día pensar lo político, pensar la acción política, no se puede hacer sin, de alguna manera, tener en cuenta de todas las herramientas de tipo tecnológico, ¿no? Yo creo que llevamos ya bastante tiempo viéndolo, pero a partir del 15M, yo creo que es muy evidente cuál es el papel, cuál es la importancia del papel que las herramientas tecnopolíticas tienen para las luchas, ¿no? Entonces, pues bueno, Marta es la que la que ha estado preparando el curso y la que va a impartir la primera sesión, que es, vamos, que yo conozco un poco, he conocido un poco y es muy, muy interesante, yo creo que os va a interesar un montón. Y bueno, sin más, pues eso, agradeceros que hayáis venido. Recordad también que hay un bono de apoyo que son 20 euros para el curso completo, porque digamos que bueno, esto es parte de nuestra actividad militante, pero que también tiene unos gastos que tienen que ser sufragados. No es porque nosotros queramos hacer dinero de esto, sino porque, pues eso, ¿no? Como que hay unos gastos que tienen que ser. Entonces, pues bueno, no es obligatorio, pero invitamos a ese buen apoyo. Y ya está. Vale, pues nada, gracias, Río. Bueno, la primera sesión, no sé cómo me voy a sentar, pero me siento ahí adelante. La primera sesión del curso la habíamos titulado Revolución Mediática y Apropiación Colectiva, para hablar un poco de este cambio social en el que es un poco la ciudadanía la que tiene la voz, ¿no? La voz cantante en el momento político, ¿no? Y social, parece, ¿no? Que es un cambio con respecto a otros momentos históricos anteriores. Sí que quería empezar hablando un poco de la metodología, que en concreto para esta sesión sí que la planteo así, pero creo que os la podéis tomar así para todo el curso. Que nos vayáis a venir a todas las sesiones, que creo que seáis todos, porque está pensado el curso bastante de forma estructurada para, vamos, con una secuencia lógica, ¿no? Que va con una continuidad en el aprendizaje, ¿no? Que venir a una suelta pues está bien, pero si venís a todas es mejor. Y sobre la metodología en particular, bueno, he extraído un par de fragmentos de un par de libros que lo ilustran bastante bien, creo que es mejor que lo leáis y se entiende bien. El primero es el libro La Revolución de los Blogs, que dice, pues, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia, con cada nuevo medio de comunicación, la tecnología se adelanta a la teoría. Muy por detrás de la implantación práctica ha llegado la sistematización conceptual. Por tanto, no es fácil entender un nuevo medio cuando apenas ha nacido y la sociedad aún no se ha apropiado de él. Esto como para tenerlo en cuenta, ¿no? Como marco general de que supone estudiar lo que está ocurriendo en el momento. Y por otro lado, más enfocado a la participación y a vosotros en particular, del libro La ética del hacker y el espíritu de la era de la información, dice: el modelo de aprendizaje hacker se asemeja a la academia de Platón, donde los estudiantes no eran considerados puros receptores del conocimiento transmitido, sino que eran tratados como compañeros en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que yo he montado esta presentación, pero que creo que cualquiera de vosotros podríais hacer una presentación sobre el tema que os interesara y en el que dedicaréis un poco de tiempo. Entonces, este lugar está abierto a que cualquiera que considere que tiene algo que contar, que puede contar algo que aporte conocimiento a los demás, pues que ahí estamos, ¿no? Y no solo eso, sino que durante esta sesión habrá un montón de cosas que muchos podéis decir, ah, pues si yo de eso sé, tengo un ejemplo, o puedo explicar algo más sobre eso, pues que un poco buscar esa interacción, ¿no? Que no es que yo lo sepa todo y vosotros venís a aprender, sino que es que vamos aprendiendo todos juntos. Luego, para decir un poco la metodología general del curso, bueno, hemos abierto un hashtag en Twitter, que para quien no sepa lo que es hashtag y Twitter y demás, no hay problema porque lo haga, o sea, se haga la sesión de Twitter y... Pero bueno, para los que ya sepan lo que es, pues que lo pueden utilizar para aportaciones, dudas, comentarios, compartir recursos con compañeros, y es radical, que lo hemos llamado. Sin poner Zaragoza, porque así, pues como este curso se está replicando en otros sitios, se puede enriquecer entre nodos. Y también hemos abierto un grupo en N-1, de momento está vacío, teníamos uno que utilizamos para preparar el curso, y este otro que es para vosotros en particular, que es donde vamos a poder subir todos los recursos, y bueno, vosotros mismos, pues si tenéis dudas podéis utilizar el foro, resolver las dudas entre vosotros, o... No hace falta que apuntes la dirección del grupo de N-1, porque luego esto os lo voy a enviar, pues lo clicáis y ya está. ¿Quién tiene N-1? Vale, ¿y quién no tiene pero quiere hacerse? Vale, pues un poco, hay una sesión que además está al final del curso, entonces no me voy a poner ahora a extenderme sobre ello, pero es una red social autónoma hecha por grupos militantes que bueno, un poco se está viendo como una vía de escape para los movimientos sociales que ven los límites de las redes comerciales, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, pues está ahí dando soporte a movimientos sociales y en general, bueno, a cualquier persona que quiera hacerse una cuenta. Pero bueno, sí que está enfocado ahí. Entonces hemos abierto un grupo, da bastantes posibilidades, desde tiene un foro, también se pueden subir enlaces, archivos, una galería de fotos, puedes relacionar grupos entre sí, también permite administrar tareas, bueno, tiene un montón de funcionalidades que no vamos a ver en esta sesión, pero que sí que invito a las personas que no estén ahí, pero que quieran estar, y sobre todo para compartir los materiales del curso, pues, no sé, a lo mejor pueden pasarlo en una lista y igual los que ya saben utilizar N-1 un poquito pueden ayudar a los que no, o vemos ahí, ¿no? Esto, si queréis, lo vemos al final. Entonces, bueno, ¿habéis visto que os he pasado esto? Esto lo vemos después. El medio justo moja mucho, pero quien no lo haya rellenado, no sé si ha llegado a un tarde y tal, que lo quiera rellenar. Y cuando una vez que lo hayáis rellenado, pasárselo a Elena, que luego veremos algo con eso. Aquí hay un sitio más conocido, por si queréis, o sea, alguien quede mal o lo que sea, si queréis pasar por aquí. Bueno, esta viñeta es de Manuel Fondevila, uno de los viñetistas de público. ¿Y de más de las de Manuel? ¿Eh? ¿De las de Manuel? Sí, creo que sí. Está en la entrada. Ah, de la entrada, perdón. ¡Uy, qué mal! Gracias, eso es la inteligencia colectiva, ¿veis? Pues, yo convencida. Vale, pues, como veis, es un puto mojamuto, de alguna manera. No es exactamente el personaje de Laura Chanante, que se ha hecho mucho más popular, pero bueno, viene siendo el mismo concepto, ¿no? No sé si se ve. lo que dice, dice, ya he comprobado el correo electrónico, los comentarios de mi blog, los de mi Flickr, los mensajes de mis listas de correo y mis correos habituales. Me ha llevado todo unas 2 horas. Quizá debería ponerme a currar ya. Un momento, si han pasado ya 2 horas, seguro que hay algún mail o comentario nuevo. Voy a comprobarlo. Como la vida del friki ahí informático, ¿no? De las redes sociales. Seguro que más de una se siente identificado. Entonces, bueno, sobre la sesión, vamos en concreto, es una sesión muy teórica, ¿vale? O sea, vamos a abordar el tema de vamos a abordar las teorías de la comunicación. He intentado que sea lo más entretenido posible, o sea, que sea dinámico con vosotros y que, pero a la vez también transmitir algo de conocimiento profundo, entre comillas, o sea, que requiere un poquito de concentración y de no perder el hilo. Entonces, vamos a hacer un repaso a todas las teorías de la comunicación del siglo XX, que no significa que las que había hace un siglo se hayan abandonado, ¿no? Sino que se han ido sumando muchas nuevas, ¿no? Y ahora el conglomerado que hay de agentes en el proceso de comunicación, pues vamos a ver cómo se ha hecho más completo, ¿no? Y cómo hay que empezar a pensar en otros términos que en los que se planteaban en los años 20 del siglo XX, que era supongo cuando empezaron estas teorías. No es que antes no hubiera teorías sobre la comunicación, sino que, bueno, estaban un poco más enfocadas a explicar otro paradigma. Podríamos remontarnos a la imprenta y descubrir cosas muy interesantes, pero como no da tiempo y como, o sea, eso se puede hacer en otro momento, pero no puede ser ahora. Y un poco la génesis de lo que pasa ahora sí que está más en el siglo XX, ¿no? Como es lógico. Entonces yo os invito, según vayamos pasando, a hacer una cronología de los distintos elementos que aparezcan para tener como dimensión histórica, ¿no? Desde dónde venimos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde estos cambios? Si queréis mentalmente y si queréis a mano. Y si alguien se anima y quiere hacer una pizarra para todos, pues perfecto. O sea, un poco no tenéis miedo sobre eso. Si necesitáis papel o boli, pues lo podéis pedir para hacer esa cronología. Entonces, bueno, yo estudié en teoría de la comunicación en la carrera de periodismo. Un poco, bueno, se quedó ahí, ¿no?, en los primeros cursos de la carrera. Y documentándome para preparar esta sesión encontré este material, Manual de Periodismo y Comunicación para el Trabajo Comunitario, que está editado en Argentina, que me pareció muy interesante, ¿no? Cómo recogía todas las teorías de la comunicación y cómo además añadía algunas, ¿no?, que ya incluía un poco la comunicación popular y algo que yo no había visto en la carrera, ¿no? La comunicación popular es algo de, bueno, de una asignatura de libre elección ahí, super, una María de esas, ¿no? Así. Entonces aquí ya como que se introduce ese elemento en el esquema general. Un poco lo que dice, voy a ir leyendo, ¿vale? Porque... ¿Esto lo vas a pasar luego? Sí. Sí, nos matéis a tomar notas, ¿no? Bueno, habla de que, si bien existen medios de comunicación desde hace varios siglos, con la masificación de los diarios, la aparición del cine, luego de la radio y de la televisión, se fueron multiplicando las investigaciones que tratan de explicar científicamente cómo se comunican los seres humanos, tanto con medios de comunicación como sin ellos. Algo que le dio mucho impulso a las teorías de este campo es entender qué pasaba con los receptores cuando se ponían en contacto con los medios. Para estudiar esto se ayudaron de otras disciplinas como la psicología, en especial de la conductista, que de hecho es la que fundamenta la primera escuela de teoría de la comunicación, que habla de la teoría de la comunicación en este siglo, que es el funcionalismo, ¿no? Un poco, ¿por qué se llama funcionalismo? Porque la organización social de ese momento, los años 20, años 30, era incuestionable, ¿no? O sea, había la sociedad capitalista no tenía una contraparte así fuerte, ¿no? Y cada individuo en la sociedad tenía una función, y un poco lo que viene a decir esta teoría es que los medios se encargaban de decirle a cada individuo qué función tenía, o garantizar, pues precisamente eso, que cada uno está en su lugar para que funcione la sociedad como tiene que funcionar, una cosa como muy, muy fijada, ¿no? Esta teoría habla de, sobre todo se centra en ver qué efectos, o sea, no cuestiona qué pasa con el mensaje que lanzan los medios, ¿no? El receptor se lo traga. Hablan, tienen, por ejemplo, la teoría de la bala o de la aguja hipodérmica, donde hablan de que los medios de comunicación actúan como balas, como narcóticos, ¿no? Que siempre alcanzan al destinatario Entonces se plantean más qué efectos tiene sobre el destinatario sus mensajes. Y ahí surgen dos teorías así interesantes, que luego nos van a permitir pensar más allá, que son agenda setting, que habla de que los medios no solo nos dicen qué pensar, sino más bien acerca de qué tenemos que pensar. O sea, marcan la agenda social, fundamental, agenda mediática. Y por otro lado, otra teoría que llega mucho más tarde, en los años 70, cuando ya han pasado otras cosas, pero que también es de esta rama ideológica, hablan de que las personas en realidad no se tragan todo lo que dicen los medios, sino que lo utilizan un poco en función de sus necesidades y de sus intereses, ¿no? Que saben ahí. Presuponen que el individuo es libre y que bueno, que haga lo que quiera, ¿no? Entonces, en los años 50 y 60 ya empieza a haber teorías, influencias críticas más potentes, como la Escuela de Frankfurt en Alemania, que hablaba, bueno, tener como un origen marxista, o sea, ya meter un poco más de caña, y un poco como, claro, ¿qué pasaba con el esquema anterior? Pues que hay muchas cosas que no se pueden explicar, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando hay una interrupción en el discurso? En los años 20 ya había vanguardias. ¿Qué hacemos con todo eso? Ah, no, es que eso son excepciones. Bueno, no son excepciones. Por eso hablan de que en la sociedad no es un todo armónico con errores esporádicos. No, que eso, en esos errores pasan cosas, ¿no? No es solamente excepción. Entonces empiezan a introducir la idea de que hay una desigual distribución de poder entre emisores y receptores. Y se centran sobre todo en conocer los mecanismos de manipulación de los medios sobre las personas. Una de las conclusiones a las que llegan es que los medios tienen por cometido, por función, justificar la desigualdad que hay entre emisores y receptores y otros tipos de desigualdades. Y también de esta teoría es importante el término industria cultural, que lo utilizan para referirse a una producción fordista de la cultura, en la que los bienes culturales toman las características de los bienes industriales. Es decir, que se vende con los mismos criterios una lata de tomate que un programa de radio. ¿Y esto qué supone para la distribución de la cultura, para la extensión de la cultura? Pues que si una película vende bien, hay que hacer películas parecidas para seguir vendiendo. Un poco posterior, pero bueno, por ahí anda, aparecen los estudios en semiótica y en semiología, que no son exactamente lo mismo, pero se parecen. Igual la semiótica se centra mucho más en el signo, que no vamos a entrar, que es el signo, porque nos daría para otro seminario si quisiéramos, y la semiología se centra un poco más en el significado, ¿no? Concretamente en la parte así semántica. Por ahí va, no sé. Es muy complicado, ¿vale? La semiótica me parece muy complicada, pero podemos extraer algunas ideas base que sí que son importantes. ¿A qué se dedica la semiótica y la semiología? A estudiar los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. Porque estos signos contienen un montón de información social, todas las reglas sociales, todos los códigos con los que nos movemos, todas las... digamos, el segundo sentido, ¿no? Todo el doble sentido, todo eso que hace un poco nuestra vida social y cultural, lo esconden los signos, ¿no? Entonces se dedican a estudiar un poco todo eso. Y hablan también de que rastrean huellas de subjetividad y de intenciones ideológicas en los mensajes. O sea, como ya buscándole, ¿no? La otra parte. ¿Y esto qué permite? Este tipo de estudios, pues, permiten que... Ahí es donde nace el concepto de guerrilla semiológica, que aporta el esquema de comunicación, este que hablábamos, ¿no? De emisores que le lanzan la bala a los receptores dicen, mira, que me estás intentando manipular. ¿Esto qué aporta? Pues que ya directamente el receptor puede negociar los mensajes, se introduce en el concepto de la negociación de los significados. En la misma época, en Birmingham, en el Reino Unido, está la escuela, está de los estudios culturales, que un poco lo que hace es volcar la mirada, se olvida, quita un poco del centro a los medios de comunicación y se centra mucho más en las comunidades. Porque claro, la comunicación no es solamente macro, ¿no? Hay un montón de comunicación interpersonal. Entonces introducen, esto es muy importante, que introducen el concepto de comunidad dentro del esquema de comunicación. Y además refuerzan la idea, también otra cosa que hacen junto con los sociólogos, refuerzan la idea de que el sentido de los mensajes se puede negociar. Esta es la parte que a mí me sorprende mucho encontrar en este manual, que es mucho más altermundista, se podría decir, no lo sé, algo que en las facultades de periodismo es como los típicos contenidos que están en asignaturas aparte, ¿no? Esto para los rojillos, pero no están en la clase general para todos de teoría de la comunicación. La teoría de la dependencia, que nace en Brasil, creo que está en más países también, pero bueno. Hablaba de cómo el imperialismo cultural, de cómo se vivía desde los países colonizados, incluso cuando ya no es una colonia oficial, ¿no? Pero esto del poscolonialismo que se habla, ¿no? De que todavía hay una influencia muy fuerte a través de la cultura y de otros mecanismos sobre de los países colonizadores, sobre los países que fueron colonizados. Entonces lo empezaron a ver, pues, ¿no? como había países que se recibían el 80-90% de la producción audiovisual que se distribuía o que se podía visualizar en sus países provenía de Estados Unidos. Pues el efecto Disney, ¿no? y mucho más. Esto también da pues, para otra sesión, si queremos. Es un tema súper interesante, pero no es un poco la idea, ¿no? Simplemente de cómo todos esos contenidos culturales que contienen valores en nombre de la libertad de mercado, ¿no? Y de hacer beneficio y tal, y de expandir los negocios, pues como eso estaba provocando más dependencia en países supuestamente descolonizados. Y otra línea así de trabajo que nace, como os decía al principio, es la de la comunicación popular, que ya, pues claro, también desbarata un poco aquel esquema clásico, porque dices, bueno, que hacemos con las radios mineras de Bolivia, las radios educativas de Ecuador, las emisoras campesinas de Colombia, las radios libres de Europa, el cine militante en Argentina, las televisiones comunitarias y telescopios en Italia. Es como, esto desbarata absolutamente, ¿no? el esquema clásico que nos enseñaron a todos en el colegio de emisor, receptor, canal, mensaje, código, referente. O sea, no da. No podemos seguir haciendo, o sea, esto ya se empezó a hablar en los años 70, no podemos seguir haciendo como si esto fuera una excepción. Esto es algo, tiene algo de norma, ¿no? Si todavía existe, empezó en los 70. Luego en los años 80 se empezó a hablar de economía política, ya se empezaba a aceptar que la industria cultural era una industria en sí misma, que no es como cualquier otro, como vender latas de tomate, que decíamos antes. Y desde esta rama se dedican a estudiar un poco la estructura de la comunicación. O sea, el funcionamiento de los medios como empresas, como conglomerados de producción de negocio, ¿no? Más allá de los significados, ¿no? Tal que sean los semióticos. Esto es como más estructura. Y se dan cuenta de que demuestran cómo la propiedad de los medios de comunicación se concentra en muy pocas manos. Y posteriormente, durante los 90, se va viendo cómo además se distribuye en holdings empresariales que abarcan varios sectores, ¿no? Que están asociados, están vinculados con otro tipo de empresas, pues relacionadas con otro tipo de industrias, ¿no? Industria logística o industria política. Sí, no sé. Aquí un concepto importante que luego se ve. Vamos, se ha visto continuamente y se ve hoy en día también el de puertas giratorias, donde analizan las interrelaciones y pasarelas que hay entre cargos políticos y cargos de la industria, en especial de la mediática. Bueno, en particular aquí estudian eso porque lo aportan a las teorías de la comunicación. Hay un libro que aquí lo tenéis, que se llama Comunicación, Periodismo y Control Informativo. Habla de Estados Unidos, Europa y España, un poco de esta época, de los 90, 2000. Entonces no está muy actualizado, pero si alguien tiene interés, pues ahí está muy extendido. Vale, entonces paralelamente se van desarrollando también las teorías de la información, que ya no solamente se centran en todo el esquema general, en todos los agentes que participan en el acto comunicativo, sino que ya, o sea, se centra un poco más en ese proceso de comunicación, ¿no? En esa, ese mensaje que se transmite y que luego, o sea, llega al receptor y que el receptor puede, puede utilizar, ¿no? O sea, ya se centra como mucho más en el sistema más nuclear, ¿no? O sea, como que va al átomo del, del momento comunicativo. Entonces, en 1948 llegan Shannon y Wilber, vienen de la física, del modelo físico, y marcan esta, ese para, esa, esa línea, ¿no? De, o sea, bueno, abren un paradigma para toda la comunicación. O sea, son considerados como, lo que aportan es considerado como la base, ¿no? De, sobre la que se construye todo lo demás. Hablan de que hay una fuente, un transmisor, una señal, un receptor y un destino. No están asociados directamente a personas, o sea, podemos estar hablando de máquinas. Fuente, transmisor, señal, receptor, destino, vienen del modelo físico, eso hay que tenerlo en cuenta. Un poco que empieza ya a ponerle sentido social a este esquema es Jacobson, que introduce la idea de código. Dice que, bueno, que no todos los individuos tenemos exactamente el mismo código, entonces ahí hay una negociación, como decíamos antes, ¿no? De los mensajes, y se centra en particular en la comunicación interpersonal. Esto es algo importante de las teorías de la información, que se dedican sobre todo al tema de la comunicación interpersonal. Posteriormente, Coy Fabry le añaden todavía más complejidad al esquema y hablan de que hay un emisor que elabora un mensaje con unos códigos. Ese mensaje con los códigos del emisor pasa por un canal hasta el destinatario, que lo recibe como un significante. ¿Eso qué significa? Que como si fuera un regalo, ¿no? Que tú no sabes lo que hay dentro. Sabes que tienes algo, una caja con algo dentro, pero no sabes lo que hay dentro. Pues eso vendría a ser el significante. En el momento de abrir ese regalo, el receptor descodifica el mensaje, pero según sus códigos y sus subcódigos. O sea, que no necesariamente la intención del emisor tiene por qué estar reflejada en la... en lo que entiende el receptor. Aquí entra la idea de que el destinatario es el principio del mensaje, en realidad, ¿no? O sea, sobre todo para los estudios de marketing y toda la parte así más persuasiva de la comunicación, esto es muy importante. Porque no es lo mismo decirle una cosa a una persona que a otra, ¿no? Entonces, está toda esta idea de personalizar muy bien las formas de comunicarse. Y bueno, a partir de aquí, esto es como la base de teoría de la información. A partir de aquí hay muchísimos autores, se puede acudir, pues, un poco también por gustos, preferencias, a muy distintos autores. Yo he querido rescatar este, que en su momento cuando estudié estas cosas en la universidad me aportó mucho y creo que es relevante para lo que vamos a ver después. Sherwin Goffman, que introduce la idea de marco. Marcó como las reglas culturales que marcan qué códigos, o sea, el marco no es el código, ¿vale? El marco sería el que marca el código, el que te dice cómo te tienes que comportar, el que dice cómo te van a entender en ese espacio, ¿no? Con ese marco. Un poco la situación sería. Por poner un ejemplo, la falda es el marco que limita hasta dónde se puede ver. Por eso, en una peli porno, una falda es de una forma, y en una peli puritana de los años 50, 40 o 50, la falda es de otra forma, completamente diferente. Eso podría ser, bueno, podemos meternos ahí, eso es un signo, demás, pero bueno, es como te está marcando la situación y te está diciendo qué códigos, no solo qué códigos, sino cómo tienes que leer esos códigos para poder entender qué está pasando, ¿no? En esa situación. No sé si este concepto queda claro. Vale, entonces hasta ahí un poco es lo que la academia aporta, ¿no? La verdad es que yo ya dejé la universidad hace 5 años y es posible que estén hablando de otras cosas, siempre estoy aquí tirando, pero vamos, un poco la base sobre la que se sustentan muchas asignaturas va por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día nos encontramos con algo de este tipo. Hablo de la bola, ¿no? Que eso es una representación de puntos IP en el mundo, ¿vale? Los países que están con letras más grandes son los que tienen en proporción más conexiones IP. Y salen, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Austria, Alemania, Reino Unido, Holanda, Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá, Brasil y otras. Bueno, luego ya más específicos. ¿En términos absolutos? ¿En total o en relación a la población? Creo que es en relación a la población. Sí. Entonces, bueno, esto por un lado, si queréis, vemos, yo creo que es más interesante ver más grande, en grande esto. Cuando hablas de IP, ¿qué es IP? Dices, en términos IP, ¿qué quiere decir esto? La IP es, a ver, la característica que yo veo. Pues un... Explicarlo en alto, para todos. Una conexión a internet. Vale. Pero internet, o por ejemplo, un televisor no sería IP. O sea, estamos hablando de nuevas tecnologías de la información, ¿no? De conectividad, ¿no? Una IP es que cuando tú te conectas a internet, tienes un número que te identifica como parte de esa red, para diferenciar a ti de otro usuario. Entonces, cada uno tiene un número que. Entonces, un número IP es un usuario conectado a la red. Es como la forma de identificar ese usuario. Pero eso es la máquina, ¿no? La conexión de él. Puede ser cualquier dispositivo que se conecte a internet. Si una televisión se conecta a internet, también tiene IP. Bueno, entonces, esta otra imagen que veíamos a la derecha, que está la que era así como en vertical, es esto, ¿no? Es un gráfico que resume todas las redes sociales que hay todavía desde 1995 hasta 2007. Un poco para hacer un repaso, para tener una idea, un panorama general, ¿no? Pues aquí en el 95 había una que se llamaba Facebook.com, 50 millones de usuarios en el 95. No se parecería en nada al Facebook. Van saliendo por ahí Lead Journal, DeviantArt en el 2000, es pequeñita, ¿no? Pero esta es importante, es interesante para los jugadores. Si quieres con el mouse. Sí, es que. Aquí. No, sin más, yo voy comentando, pero no tiene mayor importancia. Si las conocéis, es como para que veáis, para que tengáis más información. Si no las conocéis, tampoco os digo más con eso. Jabo, por ejemplo, que también ya tenía buena cantidad de usuarios en el 2000. La red está con los muñequitos aquellos super pixelados que iban al supermercado y no sé. En el 2002 las TCM, que también sigue existiendo, se ha modificado con el tiempo. Friendster, 90 millones de usuarios, no tengo ni idea de qué es esto. O sea, que hay cosas por ahí. Fotolog, también una de las que así más ha pegado por aquí. LinkedIn, la red profesional. Y aquí ya, bueno, 2003, esto empieza a ser tremendo, ¿no? O sea, Hi5, pues está que yo nunca he entrado, pero es famosilla, ¿no? MySpace, cuando se habla de ese MySpace, dices, ¿por qué hablan tanto de MySpace? Hombre, pues porque había 263, casi 264 millones de personas, me parece una barbaridad. Pero lo veo y es como, pero son millones, pero se pone, no sé. ¿Son los usuarios que tenían en ese momento o que tienen ahora? El otro día, mirando el gráfico, deducimos que son los usuarios que había fecha 2007, cuando se cerró el gráfico. Entiendo yo. Pero claro, también me extraña que el classmates.com siga teniendo 50 millones de usuarios desde 1995. Entonces, es que también es una diferencia entre usuarios registrados y usuarios activos, ¿no? Que igual hay 50 millones de cuentas, pero ¿quién lo usa? Ya no lo usa nadie, ¿no? Tú puedes estar en Fotolog, yo estaba en Fotolog y ahora ya no lo uso, pero sigo estando presente con el número. Bueno, y ahí ya en 2006 aparece Twitter, el Badoo, ¿no? Este también usa mucho la gente. Bueno, un poco por tomar dimensión de lo que hay, en contraste con esas teorías, ¿no? Teoríamos de sí, tú te puedes oponer al mensaje, pero eso, si es que, ¿qué oponerme al mensaje? Si yo leo blogs y veo YouTube, ya no. ¿A qué mensaje me voy a oponer? ¿Al de mi colega? No sé. es otro, entra otro, otra idea de mirar, ¿no? O sea, otra forma de mirar todo esto de la comunicación. Este es otro gráfico que también es de direcciones IP. Habla de usuarios activos en la web. Bueno, dice que en Norteamérica se encuentra el 56% de los usuarios o de las IP, porque claro, aquí entra la idea de que hay varias personas que se pueden conectar con la misma IP, o con el tema este de las IP dinámicas que puedan compartir, pues eso, varios usuarios están compartiendo la misma IP, o incluso en una IP estática, varios usuarios en una familia, ¿no? En un ordenador para toda la familia, pues no es exacto, ¿no? No es igual IP es igual a número de usuarios, pero bueno. Para tener una idea, en Estados Unidos se concentra el 56%, en Europa el 22%, en Asia el 14%, en América del Sur el 3,5% y en Oceanía el 2,8%. Un poco por tener idea también de dónde se están produciendo estos fenómenos, ¿no? No le quitan valor por el hecho de que en África haya muy poquita gente que tenga internet, pero o sea, sigue siendo un proceso interesante, pero tener también dimensión de esa brecha digital, ¿no? Yo creo que se resume bien aquí. Perdona, volviendo al tema de las IPs, es que ahora está viendo Miguel, por ejemplo, una BlackBerry sería también una IP, ¿no? Todas salidas conectadas a la máquina, a la red, entonces una IP. Como me explicaron el otro día, que me quise documentar sobre eso, por lo visto, si tú te conectas a través de un módem, o sea, si te conectas vía wifi, por ejemplo, con el módem que hay aquí, tú estás usando la IP, ¿no? Que me corrija quien sabe más. Estás usando la IP de ese módem. Si tú te estás conectando vía 3G con tu compañía telefónica, te está asignando una IP a tu máquina. Entonces la máquina en sí no tiene una IP, es la conexión que utiliza la máquina. ¿Es así? Sí. Las IPs no valen en toda la red igual, sino que el módem aquí crea una red con todos los ordenadores conectados y cada uno le da una IP. Y luego el módem se conecta a la compañía telefónica y con una IP. O sea que el módem puede tener una IP dentro de la red de aquí y otra IP diferente que cuando se conecta con otras. Son IPs públicas y IPs privadas. El módem de aquí nos estará dando una IP a cada dispositivo que esté conectado, eso es la IP privada, y la salida a internet la haremos todos con el mismo dispositivo y todos con la misma IP. O sea que no es una red enorme con un montón de numeritos que te marcan a cada uno, sino un montón de redes muy pequeñas o más grandes interconectadas. Y cada red tiene como su propio listado de IPs como números que identifican a los ordenadores o a máquinas. Bueno, un poco lo que veníamos diciendo es que ahí ya se constatan límites en las historias de la comunicación clásica, ¿no? No es que haya que desecharlas porque aportan un montón de cosas, ¿no? Nos aportan la base sobre la que seguir pensando, pero no resuelven la complejidad de hoy en día. Entonces, un poco buscando otras respuestas, se concluye, o yo concluyo por lo menos, que hay una superposición de teorías que no hay, y sin que haya ninguna que puedas decir esta es, ¿no? Este es el nuevo paradigma. Pues un poco estamos en un momento de ver qué pasa, ¿no? Y que incluso lo emocionante del asunto es que podemos contribuir a construir ese paradigma. Y también, bueno, se va viendo que las enunciaciones autorizadas de lo que ocurre ya no están solo en la academia, ¿no? Así nos lo dice, pues, el hecho de que un tuitero que está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y que tiene un filtro interesante, ¿no? Que no, tampoco vale cualquier información, pero una vez dices, me fío, pues puede ser más autorizada que un periodista. Pero eso ahí ya ha habido muchos casos que han sido muy evidentes. También una intuición, un poco, ¿no? Yo me he empezado a imaginar, digo, vale, pues vamos teniendo todo este esquema de la comunicación interpersonal, teniendo también el esquema del más macro, ¿no? De la comunicación y de la industria cultural a nivel macro, vamos a superponerlo, y claro, el monstruo que sale de ahí es tremendo, ¿no? Si empezamos aquí, pues todo el mundo con nuestras redes, porque no solamente nos comunicamos vía internet, es que luego vas a casa con tu madre y le cuentas mucho, ¿no? Eso es comunicación. Si empiezas a superponer toda la comunicación que existe, se desbarata. O sea, así no se puede. Hay que hacerlo de otra forma, ¿sí? No. Y otra de las intuiciones, bueno, más que intuiciones, esto un poco sí que lo he leído por ahí, pero vaya, que viendo un montón de autores de más de muchas, de diferentes ideologías, ¿no? Como no necesariamente alineados en lo mismo, sí que hablan ya de que hay un nuevo sujeto social que está por definir o que se está definiendo. Lo que sí que se sabe ya es que es difuso, que está distribuido o que se mueve en un entorno de poder distribuido, que recoge múltiples voces y que es capaz de articular reflexiones sobre sí mismo. Y aquí tengo algunos ejemplos sobre esto. Son extraídos de Twitter. No vamos a entrar ahora con Twitter porque hay una sesión el día 3 de marzo especialmente para eso. Entonces os invito que si tenéis interés en Twitter, vengáis ese día, que lo vais a ver con mucha más profundidad. Pero bueno, hoy sí que algunas de las formas de las cosas que dice la gente, ¿no?, en Twitter, que es una selección, ¿eh? Tampoco es que depende mucho de quien siga, ¿no? Habla uno, Angelma, dos. Una vez más, vivimos el potencial de una red libre que informa, une y despierta conciencias porque todos estamos con Grecia. Esto fue hace una semana. Otra que dice, el poder del 15M estaba en la descentralización. Otra que dice, esta es muy divertida. Hay tantas cosas y tanta gente que mola a tu alcance en internet que no doy abasto. Y utiliza como hashtag subido en tecnológico. Otro que dice, una red de lucha distribuida se nutre de sí misma y fomenta la coordinación y difusión. Esto estaba en el contexto de Ara Pensem, que era un encuentro que hubo hace un par de semanas o una semana, no sé, en Barcelona, sobre reflexión del 15M y demás, ¿no? Y luego otro que también he sacado de N-1, un poco más como autocrítica, así en general, que nos podemos hacer, o sea, hago una cosa que no hay que perder de vista, dice alguien que se llama Hurto. Y colgando links en internet, indignándose por noticias caducas y repetitivas, la ciudadanía colapsó y murió por no exigir lo que era suyo. Bueno, estas cositas, ¿veis por ahí, no? Como, es interesante, no sé, yo para qué quiero ver Antena 3. Para nada, o sea, si estoy leyendo a 200.000 personas diciendo cosas maravillosas, pues. Un poco por eso el tema de que la oposición a los mensajes ya, o sea, está ahí en el esquema, pero no es suficiente, ni siquiera la negociación es suficiente. Bueno, entonces he sacado un poco algunas citas de varios sitios. Otra vez La revolución de los blogs, que es el libro con el que he empezado, que está, por cierto, en la biblioteca de Cubic, que os recomiendo que os paséis cuando yo devuelva los libros que he pillado. Están ahí, hay libros muy interesantes. En La azucarera. Hay bastantes libros, pues bueno, o sea, un poco de todo, ¿eh? También hay mucho libro de esto del 2.0ismo, qué guay es y tal, pero bueno, hay cosas interesantes. Hay uno de la web semántica. Este de La revolución de los blogs es muy fácil de leer, ¿no? Es como, si un poco si quieres pillar la diferencia de que es un podcast, creo que me lo expliquen bien, pues ahí en este material está. Y habla, bueno, en este libro habla de que en internet la comunicación se ha democratizado. Y ahora resulta posible que cualquiera pueda participar, ya sea directamente publicando contenidos o simplemente interviniendo en la conversación mediática y digital con sus aportaciones en forma de comentarios. A los que he puesto entre corchetes en la conversación mediática y digital, porque me parece, sinceramente, que es una parte de la frase que, pues, de la que podríamos prescindir perfectamente. Pues la idea esta de siempre, como que se peca a veces un poco de lo digital, oh, es que es gracias a lo digital. Bueno, si la leemos sin eso, también es estupenda la frase, ya sea directamente publicando contenidos o simplemente interviniendo con sus aportaciones en forma de comentarios. O sea, eso, porque al final, o sea, igual el principio es muy novedoso, de lo que estamos haciendo con internet, pero una vez que se naturaliza, pues bueno. Luego también he sacado otra cita de Julio Alonso, que es un empresario de internet que tiene, es fundador de Webblogs, puede ser. Bueno, una empresa que aglutina blogs, ¿no?, que da servicios de blogging a empresas y demás. O sea, uno de los que vio un poco ahí el filón y supo entender el contexto en el que se movía y vive de eso, y monta cosas ahí. Él habla en este enlace, que es un vídeo, es un proyecto, bueno, vamos a detenernos un segundo porque creo que es interesante que conozcáis este proyecto. 15m.cc es una, bueno, nació a partir de 15m, como parece claro. Se juntó ahí una serie de personas, ¿no?, profesionales de la comunicación, pero con una vertiente un poco militante, ¿no? o experimental, que están haciendo entrevistas a personas vinculadas o que han aportado algo de reseñable al 15. Cuelgan en internet, cuelgan en esta página la entrevista íntegra con un minutaje debajo para que los usuarios, para la gente que está viendo, que lo ve, pueda enviar la propuesta de cortes, ¿no? para hacer un documental un poco colaborativo, ¿no? Con esa idea de hacerlo entre todos. Entonces, Julio Alonso dice que Twitter no hace la revolución. Las tecnologías han permitido que la gente se coordine independientemente de las estructuras jerárquicas. O sea, que el valor que aportan es ponernos en común, ¿no? O sea, por supuesto hay un sustrato ahí tecnológico que lo hace posible, pero que vaya, que el fin último no es la tecnología, ¿no? Yo lo entiendo así, que es lo que dice. Luego en otro libro que está más adelante linkado, o sea, luego en la bibliografía lo tenéis, muy recomendable, está en inglés, pero es fácil de leer, es de estos también que te explica muy ABC, ¿no? De esos de quiero entender exactamente este concepto, está como tiene un glosario, pero está muy bien. Ahí se habla ya del paso de los medios como herramientas de difusión a herramientas para la autoorganización de un poder distribuido. Y en otro manual de ciberactivismo, en lasideas.org, encontré otra frase que me parecía que venía aquí al caso, donde se habla de que toda la arquitectura informacional, que tras toda la arquitectura informacional se esconde una estructura de poder. Luego, esto lo introduje ayer un poco a última hora, porque después de compartir la sesión con los compañeros, claro, fui recogiendo aportaciones. Entonces, un poco la idea es que, o sea, no perder de vista también, ¿no?, que Internet no puede ser libre si lo que hay afuera no es libre. O sea, nos está dando herramientas para liberarnos, entre comillas, ¿no? O sea, que sí que podemos tener una cierta sensación de libertad, de yo aquí digo lo que quiero, yo aquí hago lo que quiero, no sé, hay bastante libertad en Internet, pero un poco tener esa dimensión cuando se quiere utilizar las redes con un propósito constructivo, ¿no?, y activo de hacer algo con ellas, pues no perder de vista el afuera, ¿no?, que los medios como medios, o sea, el medio es el medio no puede ser el fin, ¿no? Como yo me encuentro, como me gusta un montón meterme aquí, esto es muy autocrítica, ¿eh?, porque a mí me pasa, vaya, como, ah, ya está, llego aquí, lo que me da la gana y ya está. De hecho, la revolución, pues es que afuera siguen pasando cosas, ¿no? Aquí entra la idea, esto lo he enlazado con la idea del quinto poder, que lo tenéis más extenso en Wikipedia. Si queréis lo leo, no sé, pero puede ser pertinente. Un debate interesante que se abre es si la tecnología, si las tecnologías que han permitido emerger este quinto poder favorecen o no la libertad. Las herramientas más utilizadas parten de la iniciativa privada norteamericana. Sin embargo, la imparable corriente del software libre hace que un bloguero no necesite más recursos que los programas elaborados por la comunidad de internautas, que ha convertido, por ejemplo, WordPress en una de las herramientas de gestión de contenidos más accesible y funcional. También hay que decir que WordPress, o sea, que puedes utilizarla libre total si tienes un servidor. Si no tienes un acceso a un servidor, tienes que ir a WordPress.com, que no deja de ser una compañía. Mal rollo, o sea, nosotros tenemos el blog de Nociones Comunes en WordPress.com y en un problema moral ahí, pero sí que es verdad que para ser, o sea, hay que tener conciencia de que es exactamente libre, ¿no? O sea, puedes hacer uso de las herramientas comerciales, pero sabiendo que estás, en la mayoría de los casos, haciendo el juego a la iniciativa privada norteamericana. O sea, siendo consciente, ¿no? No tiene por qué haber mala conciencia en ese uso, pero saber lo que estás haciendo, es lo mínimo. Se habla también en torno a este quinto poder de la importancia del tipo de interacciones, ¿no? Que las formas de organización se vuelven más flexibles, permiten estructuras mucho más horizontales, centralizadas, permiten hacer, bueno, es que esto lo preparé ayer, digo, vamos, que permiten estructuras horizontales, que ya es una novedad con respecto a cómo era la comunicación anteriormente, o cómo se creía que era, centralizadas o incluso tipo P2P. P2P es un poco con la idea de la IP, ¿no? Como si cada IP, aunque IP está más relacionado con el lenguaje máquina, y el P2P se presupone, bueno, también puede ser con el lenguaje máquina, pero se presupone ahí, ¿no?, que siempre hay una persona detrás que está lanzando el paquete o que lo está recibiendo. bueno, como estas relaciones mucho más interpersonales, o sea, un montón de relaciones interpersonales que empiezan a construir como esa malla, ¿no? Eso que hablábamos de superponer todas nuestras redes, ya vamos teniendo como más elementos, ¿no? Para ir haciéndolo poco a poco. Y importante también, hablan de que este quinto poder carece de un centro de unas autoridades reconocidas. ¿No hay como una pregunta? No, iba a decir una cosa. No, bueno, hablando de esto de, ¿no? De, o sea, tanto de lo internet es libre y no, es, no, de hablando de ello también. O sea, como hay un texto que es bastante interesante, que es el principio de los 90, que es el de los otros más temporal, que habla, o sea, por una parte es un poco que lo escribió uno de los primeros hackers, o estaba en las comunidades hackers muy iniciales. Entonces el tipo tiene como una reflexión acerca de esto, ¿no? De no es libre internet si lo que hay fuera no es libre, y todo el peligro de lo que él llama la cibernosis, ¿no? De toda esta vida social sin cuerpo que se da en la red, ¿no? O sea, no se puede, no se es libre sino sin cuerpo no es libre. Y respecto al último párrafo, ahí como hay, el tipo también hace un juego bastante interesante, que en castellano no tiene sentido, pero en inglés sí, que es un juego que habla que dentro de internet o de la red, en realidad se superponen dos redes, ¿no? La net, que es la red comercial, jerárquica, empresarial, y la web, ¿no? Que es la red autoorganizada. Entonces, un poco, comprender internet ha sido ahora bastante poco, ¿no? Como esa superposición de dos redes y de dos tipos de redes que se implican, que se utilizan. Creo que esto lo podíamos escapar donde hay un rotulador para la pizarra. Esto me parece súper chulo porque... Bueno, pues cuando tengamos rotuladores lo empezamos, pero no, es que me complica mucho la escritura ahora mismo. Bueno, yo creo que la idea esa es súper interesante, ¿no? De cómo la red, o sea, lo llamemos red o le llamemos web, le llama, o sea, el que está citando Raúl, le llama así, pero independientemente de cómo lo llamemos, es interesante ver esa diferencia entre la estructura de, digamos, de las telecomunicaciones o de los canales que hacen posible, y no solo de los canales físicos, ¿no? Porque hay toda una organización social que sustenta esos canales físicos. Por un lado ver eso y por otro lado ver esa malla de interrelaciones como más simbólicas que simbólicas pero que son reales, ¿eh? Cuando hablo de simbólicas no hablo de que sean irreales, sino que está más en la construcción social, ¿no? De imaginario, y creo que va por ahí, ¿no? La diferencia, ¿no? O sea, que, no sé si se entiende esa diferencia o se intuye más o menos, bueno, no hay explicaciones, así que entonces, bueno, otro de los materiales que utilicé fue el de la primera sesión de este mismo curso en Madrid, que, bueno, no, digo este mismo curso porque se llama igual y porque está federado, porque forma parte de esta federación de nodos dentro de Nociones Comunes, pero bueno, que no se parece, o sea, que se ha abordado de otra forma, ¿no? Es un curso hermano, digamos. En el que Luis Navarro, que es el ponente de la primera sesión, habla de que en las vanguardias artísticas del siglo XX ya se empezaba a buscar, ya se veía esa búsqueda de las formas de subversión, no solo de los contenidos, que por contenidos estábamos hablando, recordad a los semiólogos y demás, el contenido de los mensajes, o sea, el significado de los mensajes, ¿no? De los códigos, como un poco las formas de llevar a cabo esa comunicación, sino además de, o sea, no solamente subvertir el contenido de los mensajes y la forma de los mensajes, sino la propia estructura en la que se desenvuelve esa comunicación, ¿no? Se desarrolla el momento comunicativo. O sea, yo lo había nombrado, la subversión misma de lo decible, pero también de las prácticas y del ecosistema que reproduce, ¿no? Todo en sí, toda la subversión de toda la comunicación, de todo el proceso comunicativo. Entonces propone algunas genealogías de la actual red o de la actual web, como decía Ron, como puntualizaba ahí. Se remonta, por ejemplo, a la idea de urbanismo unificado de los situacionistas, que, bueno, los situacionistas, así muy brevemente, ¿vale? Que esto podría dar para otro curso, de hecho, hay un curso en marcha preparándose sobre un poco sobre este tema. No en concreto las situaciones, pues, pero que donde se abordarán cuestiones de este tipo. Un poco lo que ellos estaban centrados era en la revolución de la vida cotidiana. Y como los museos empezaban a, hablamos de los 60 por ahí, los museos empezaban a, que me corrijan si me equivoco, aglutinar un montón de arte, ¿no? Y que, como toda esa fagotización del arte de fuera, dentro del museo, como se oponían a eso, porque eran muy radicales, debe ser, pues pensando en una subversión de los museos, llegaron un poco a la idea de subvertir todo lo que es el urbanismo, ¿no? Y hablaban de que para tener una vida libre, una vida cotidiana libre, tenía que estar en consonancia con un urbanismo ¿no? con el que se sintieran a gusto, hablaban de urbanismo unificado, ¿no? a la vida cotidiana. Entonces, ahí ya Luis Navarro lo marca como un origen posible, que habrá muchos otros, pero este es uno de los orígenes posibles de cómo subvertir esa estructura, ¿no? De yo no quiero hacer arte para llevarlo a museos, que yo no quiero el arte en los museos, quiero hacer arte. Entonces, la contra que proponen es, quiero hacer otra ciudad nueva. Pero ¿qué pasa? Que fracasaron porque, claro, hacer una ciudad nueva requiere un montón de pasta y el apoyo de los constructores y demás. Luego, otra de las genealogías que propone es en el neoísmo, que bueno, viene a aportar las primeras prácticas de lo que luego se ha conocido como pues estas máscaras colectivas, ¿no? Sobre las que se expresan un montón de personas, ¿no? Como voces, personajes inventados que tras los que hay un montón de personas, ¿no? Una variedad de cabezas, ¿no? Un montón de como seres conectados, ¿no? Ahí contando un poco, pero que luego sí que conforman una identidad única, ¿no? Porque habla de que eso es la genealogía de fenómenos posteriores como Luther Blissett o como hoy en día Anonymous. Esto ya digo que también podría dar para otra sesión. De hecho, hay gente aquí en La Pantera que está preparando un poco más sobre esto. No sé si quieres comentar algo. Sí, bueno, no está confirmado del todo, pero vale. Estoy preparando un taller que va a ir sobre esto. Esta idea de personajes colectivos, identidades anónimas, y eso. Pero ahí ya lo contaremos. Y otra de las genealogías, que a mí es la que más me gustó, la verdad, me pareció muy interesante, es la de las prácticas del mail art. El mail art era una práctica artística que unía, aglutinaba un montón de artistas empezó en los años 50, la verdad no sé cuánto tiempo duró ni demás, pero bueno, o sea, en internet hay un montón de información sobre esto. Donde los artistas, bueno, decían, bueno, pues es que como no me quieren las galerías de arte, como no me quieren los museos, como, pero a mí me gusta hacer arte, pues oye, te mando unas cartas, y tú me mandas unas cartas, unos paquetes, y eso en sí mismo era la obra de arte. Lo cual es muy interesante dentro de la historia de las artes porque se un poco llega a la idea de la obra de arte total, ¿no? Por eso se habla de que ahí se subvierte la estructura, como yo ya no necesito hacer algo que le guste al museo para poder hacer arte. Claro, quedan círculos muy pequeños, ¿no? Pero ¿qué pasó? Bueno, voy a leer un poco lo que dice él. Creo que estaba Luis Navarro leyendo algo de otra persona. Pero bueno, o sea, es como un remix, ¿vale? Habla de la idea de una red autónoma o libre con conciencia colectiva donde el poder estuviera distribuido y que funcionara fuera del control del sistema ya existía de forma consciente o no antes de la existencia de Internet. Definen esta red como red de estructura como estructura de red pequeña. Sobre el tema de las redes pequeñas, la red de mundo pequeño y demás, que es un tema súper chulo, del que yo también quiero aprender más, el sábado que viene Miguel va a estar hablando de eso. No sé si muy centrado en eso, pero van sí, por ahí los sí, tiros. Vale. Sí, vamos a contar bastante. Habla de esta red como donde los primeros miembros extienden el circuito a nuevos componentes y estos mismos a otros tantos. Un poco la idea de la reproducción vírica, ¿no? De la que tienen ahí. En pocos años se extiende como una mancha de aceite a nivel universal y engendra un cuerpo que tiene vida por sí solo. No tiene ninguna cabeza ni forma organizativa alguna. No existe ningún tipo de coordinación entre sus miembros. Cualquiera puede entrar o salir del Eternal Network, como llamaban a esta red, de mail art. la red está ahí omnipresente a pesar de todos, pero no existe tampoco la red con mayúsculas. Cada miembro es un nodo que tiene su propia red, que se entrecruza con la de otros. Nadie puede, aunque lo intente, acaparar, centralizar, coordinar la estructura de la misma en un ámbito geográfico. Las convocatorias son abiertas y no se rechaza nada. Bueno, más allá de si hay ciencia o no en esta genealogía, sí te parece que hay bastante parecido, ¿no? con la red que estamos construyendo hoy en día, con la web, más bien. Bueno, entonces, la apuesta un poco de este enfoque es que es abordar lo que se ha dado en llamar 2.0, sí, como revolución 2.0, pero sin ese carácter mesiánico que muchas veces se le atribuye, como si la tecnología fuera neutra o saliera de la nada. Y aquí había preparado un enlace a la cronología de la historia de Internet, porque si nos acordamos un poco de las anteriores teorías, ¿no? Funcionalismo empieza en los años 20, ¿no? Teoría de la bala, funcionaba como un narcótico. Luego la teoría crítica en los 50-60, ya la popular en los 70, la economía política en los 80. Si vemos un poco Internet desde cuando existe, es que es bastante reciente, ¿no? O sea, en el 58 crean el primer módem. Luego en los años 60 y 70 empiezan a hacerse redes ahí entre el Ministerio de Defensa norteamericano con también las universidades, ¿no? como ese origen de Internet, que esto también daría para otra sesión, no vamos a entrar ahí. Por cierto, que si alguno de los que pilota de este tema quiere, a mí me interesaría mucho, por ejemplo, asistir a una sesión como esta, pero de ese tema, pues es una invitación. En el 82 se define el protocolo TCP/IP, que es el que me corrijan los que sepan mejor quizá esto, que es el que marca las pautas de cómo se van a comunicar las IPs, o sea, el protocolo. ¿No? Y ya se empieza a hablar de Internet también, ¿no? En el 82. Es que yo nací en el 83, no sé cómo decir, es un poco como, ala, esto es súper nuevo. En el 84 había 1000 computadoras, en el 89 ya había 100.000, pero es que en el 96 había 10 millones. ¿Vale? O sea, el crecimiento exponencial, algo que nos ha sobrevenido. O sea, el carácter mesiánico es lógico también, o sea, vamos a perdonarnos, ¿no? O sea, pues no pasa nada, o sea, es que es normal, ¿de dónde ha aparecido esto? Es maravilloso, ala, puedo hacer la compra por internet, qué guay, cómo me da. O sea, tiene sentido que tenga un carácter mesiánico, pero es nuestro deber buscar un poco más abajo, ¿no? En el 91 se anunció públicamente la World Wide Web, o sea, la web que conocemos hoy en día. Es muy reciente, el 91. Y otra fecha aquí importante, en el 2000 explota la burbuja de las .com, que esto sí quedaría también para otra sesión. A mí me encantaría unir esto con un poco la historia del capitalismo. Pero bueno, ya tenemos materia si queremos para 3 años, ¿eh? Vale, entonces, estamos hablando de que la web nace en 1991, pero ¿qué es la web? ¿No? ¿Qué es exactamente la web? Intenté buscar la traducción de web y todos los traductores me lo traducían como web. Digo, a ver, la web es que algo en inglés significaba algo antes de 1991, ¿cómo me dices que es web? Será otra cosa. Buscando spider webs, no sé, un montón de cosas, ¿no? Para buscar ahí un poco la etimología de la palabra y, ¿no? O sea, busqué en diccionarios de inglés, tengo un nivel medio de inglés y no entendía lo de la web. O sea, os invito a que lo probéis y si lo entendéis bien me lo expliquéis. Pero un poco una definición que sí que encontré más o menos aceptable, hablaba de que el vocablo web en inglés significa red, telaraña o malla. Bueno. Se utiliza en el ámbito tecnológico para hablar de una red informática. En realidad, claro, una red informática, lo que hablamos es una red, la red como hardware, digamos, es que no sé, como equipos conectados, ¿no? Como la parte física de la red, es lo que a lo mejor Raúl se refería a que se llama red, ¿no? La estructura de las telecomunicaciones. Pero luego web entra ahí como más internet, ¿no? Como todas esas herramientas que hacen posible que podamos interactuar entre nosotros, ¿no? Todo el desarrollo de aplicaciones y demás. Entonces, en realidad, web solo hay una. Vamos a la de la web 1.0, la web 2.0, solo hay una. La diferencia es que la web, antes de que... O sea, ha tenido un proceso de desarrollo que lleva 20 años. Hemos tenido un poco de tiempo. O sea, no es como, no, es que ahora es web 2.0. No, es que es web, solo que ha tenido estadios de desarrollo, como todas las tecnologías. Entonces, ya cuando se habla de web 2.0, se habla de esas aplicaciones web que facilitan compartir información, interoperabilidad entre tanto entre soportes como entre aplicaciones. Se empieza a hablar también del diseño centrado en el usuario y en la colaboración. Entonces, lo que permiten es interactuar, colaborar entre sí como creadores de contenido y generar comunidad, ¿no? Hoy en día se está hablando de la web 3.0 o web semántica. En realidad, Tim Berners-Lee, que es el creador, el primero que ideó, bueno, y que sigue trabajando en la web, ¿no? Es como el padre de la web. Desde un principio quiso hacer esto. Entonces, no es que ahora, hoy, de repente se nos ha ocurrido que vamos a hacer una web semántica. No, es que esta es la web. O sea, no es por eso, no es lo de 1.0, 2.0, 3.0. Es una forma de entendernos, pero bueno, corresponde mucho más al rollo mesiánico, ¿no? O sea, al enfoque mesiánico. Entonces, este texto no es para leérselo, porque es como un ejemplo muy práctico, pero sí que lo he rescatado porque creo que si luego en vuestra casa queréis entender como muy al detalle, afinando mucho, mucho, mucho, qué significa eso a un nivel de programación de la web, creo que lo explica bien ese párrafo, ¿no? De cómo, que sí, pero bueno, en síntesis lo que significa es que si bien hasta ahora lo que se ha hecho para construir la web es crear documentos que contienen, pues sí que tienen metainformación, es que a ver, ¿cómo puedo explicar esto? Creo que como vamos bien de tiempo, hemos encontrado un rotulador. Vale, pues, vamos. Bueno, lo explico de forma sencilla, a ver si puede ser. En la web, al principio, bueno, se empezó a crear documentos. Esos documentos sí que tenían metainformación. Podías decirle, bueno, esto es un título, esto es... pero con las, siempre con etiquetas HTML. Entonces, cuando los equipos se comunicaban entre sí, ¿no? Hay una información que está en el servidor y tú como cliente quieres acceder a ella, ¿no? Quieres visualizarla en tu ordenador. Entonces, ahí, a donde se está llamando a un documento. Y ese documento es el que, por mecanismos informáticos, se visualiza en tu ordenador. Un poco la web semántica lo que va es a archivar toda la red en mínimas, en partículas mínimas, digamos, como en, por ejemplo, ¿no? Pues en, si dijéramos, ¿qué población tiene Zaragoza? O sea, tú puedes, si tú pones eso en Google, tú pones población de Zaragoza, vas a entrar a una página que ha hecho fulanito, que se ha currado un montón de datos y te muestra, o la página del Ayuntamiento de Zaragoza. Un segundo, que acabo de explicar esto y luego... bueno, accedes a un documento, ¿no? Google te lleva a un documento que puede que te dé esa información o puede que no te dé esa información. Pero si en la web semántica, de lo que se trataría es de buscadores con los que puedas acceder directamente a esa información, ¿vale? O sea, es como un paso más, no sé si se entiende mucho. Hay un vídeo preparado, lo que pasa es que no hemos hecho funcionar el audio, entonces no lo vamos a poder ver ahora, pero ahora en el descanso, que haremos un descanso a las 12, vamos a prepararlo para verlo después, ¿vale? Que creo que si no lo podéis ver en vuestra casa, si no conseguimos poner el audio, y creo que lo explica muy, muy bien. Está en esta página. Creo sí. Que para explicar esto un poco, habría que hablar de internet en el DATRE, ¿no? O sea, en un texto, que es un texto, un bloque de texto, algunas palabras llevan a otros textos. Y entonces eso crea vínculos entre información de varias páginas, de varios autores, etc. Uh-huh. Esa es un poco la idea, claro, el hiperenlace existe, puede existir en los documentos, en la web como documento, porque lo creamos nosotros, ¿no? Porque tú dices, pues cuando, si tienes un blog y tienes, pones el nombre de un autor, pues dices, ah, pues lo voy a editar con su biografía, ¿no? Con su bibliografía o con otro artículo que me ha gustado. La idea sería un poco pasar de eso a que la unidad mínima de información en la red esté perfectamente archivada, perfectamente tagueada y con un montón de metainformación. ¿Qué significa metainformación? Por ejemplo, hacer una fotografía y que ya contenga esa fotografía el autor, la fecha, el lugar donde se tomó, o sea, y que viaje por la red con toda esa información dentro del propio elemento, ¿no? O sea, que no tengas que ir a una página en la que tengas un pie de foto en el que te explica quién la hizo, ¿no? Sino que esté contenida en el propio elemento. O sea, es como generar esas unidades mínimas de información para poder jugar con ellas más allá de los documentos. Por ahora el hiperenlace hace, precisamente, viene bien traído lo que has dicho, porque el hiperenlace soluciona este problema, ¿no? De no tener todavía una web semántica, la forma de poder acceder a los contenidos, de viajar, ¿no? Por los contenidos. Entonces, bueno, es una cosa relativamente nueva, pero bueno, cada vez va a ser menos nueva. Es una cosa con la que nos tenemos que familiarizar ya, porque aunque no esté en nuestras manos, no sé si hay programadores, pero aunque no vayamos a programarlo nosotros, es interesante saber lo que está haciendo esta industria, ¿no? Y en qué nos puede favorecer, que en realidad es, no sé, va a traer nuevas posibilidades. Yo, es que igual interrumpo un poco, pero es una cosa que he leído estos días y que seguro que hay alguien que sabe de qué va esto, que es lo de Internet de las cosas. Que no sé si sería una evolución de la web o es un concepto... No sé si alguien ha oído hablar de esto. No, vale. Es una cosa que he leído estos días y me gustaría saber dónde encaja dentro de esta evolución de la web. Internet de las cosas, yo creo que lo trae un poco la industria. Es una forma de sacarle partido a la web semántica desde la industria, así en general, industria en genérico, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve en un curso del Internet de las cosas, explicaban cómo podrías, por ejemplo, si tienes todos los gustos en la nube, la nube, estamos familiarizados con lo que es la nube, ¿sí, no? ¿No? ¿Alguien que sí lo puede explicar? ¿O lo explico yo? Bueno, el concepto de la nube es cuando digamos que toda la información con la que estamos trabajando, la estamos gestionando, en vez de archivarla localmente en nuestros equipos, se sube a internet para poder acceder desde varios equipos, desde varias localizaciones, y eso es una cosa que cada vez está más de moda, es más común, porque evidentemente tiene grandes ventajas, ¿no? No preocuparse de tener la información en el equipo local, sino desde cualquier dispositivo. Tablet, un portátil, el equipo de sobremesa de casa o un móvil poder acceder a la misma información, ¿no? Entonces, el concepto de este de nube es precisamente el dejar de tener las cosas localmente y dejar de tenerlo todo en internet. Cada vez a nivel empresarial, un montón de cosas, todos los conceptos y usuarios. Yo diría, respecto a eso, enfocándolo desde un punto de vista como un aprovechamiento personal, ¿no? Pero también permite un aprovechamiento colectivo, ¿no? Porque cuando estás jugando de la nube, de acuerdo, es propiedad lo que tú estás jugando, lo que ahí está, ¿no? En ese ámbito, pero también es algo que puede ser común, ¿no? Puede ser compartido, ¿no? Y de ahí también un poco el interés de eso, ¿no? De comunalizar ese tipo de contenido, ¿no? Igual se puede tener una discusión sobre esto, ¿no? O sea, todo el tema de la nube es súper interesante y tal, pero todo lo que está pasando en la nube está llevando a otra jerarquización de la red, bastante, porque se están creando cuellos de botella empresariales muy fuertes a nivel de infraestructura tecnológica, que, ¿no? O sea, el caso de Pablo Arco, de nube y de cómo hacer aquí, tal, o sea, en vez de distribuirlo, pues al final. No ha dado al final si es un poco difícil, pues se lo ha dado un poco más. Ventajas y desventajas desde el punto de vista social. Claro, porque lo importante al final es quién posee esos datos, ¿no? También y quién puede hacer uso de ellos. Yo no estoy muy de acuerdo. O sea, creo que eso simplemente es cómo aplicas el tener la información en nube. Si lo aplicas presentándoselo todo a una gran empresa como la Google y tal, evidentemente puede caer, pero no puedes tener un servidor autogestionado colgado en internet, incluso que se replique a lo largo de varios sitios, ¿no? O sea, la tecnología se entra. Es que haces cuando ya usas la tecnología. Eso es posible. Sí, yo lo veo una discusión súper interesante. De todas formas, recordar, o sea, lo retomaremos luego si queréis, o incluso si este tema, si de este tema, si hay algún tema en concreto del que haya interés, que pensemos que esto luego podemos retomarlo en otra sesión, ¿no? O sea, el curso no se va a alterar por esto, pero sí que después del curso, bueno, que podemos hacer discutir de las cosas. Y sobre eso, vale, perdón. Isabel y que desde luego el debate es grande, pero como has hecho una introducción, yo creo que en el ámbito de la introducción a mí me gustaría hacer una pequeña anotación con respecto a Internet, que es la relación de tecnología e Internet, estados y Estado y control del Estado. Y como la mayoría de los fundamentos tecnológicos han sido siempre patrocinados, promovidos y fundamentalmente ejercidos por los ejércitos. Y como Internet es un ejemplo de esto. Entonces, en ese sentido, que también sepamos lo que es donde estamos, sin paranoias, pero para que conozcáis datos concretos de última hora, sea, que se han salido con respecto a Megabloa, o cómo el ejército estadounidense está utilizando programas de creación de personas virtuales para monitorizar las redes sociales, o como el ejército israelí también hizo esto mismo, ¿no? con las redes sociales. Entonces, en ese sentido también, como quiero aquí tampoco hacer una chapa o una bomber, pero que sepamos que si todo lo tecnológico, casi todo lo tecnológico lo ha promovido los ejércitos para mantener el status quo de los estados, Internet es un ejemplo de esto. Y la nube, en concreto, es un ejemplo claro de cómo nuestra propia creación analógica, nuestros propios conocimientos, saberes, nos están poniendo al alcance no solamente de nuestros colegas, de nuestros militantes, sino también de para mí, el enemigo que es el Estado. Sí, pero creo que ahí tenemos un gran problema, y es la presión social y real que no existe. Si el enemigo sabe lo que piensas, pero tú tienes el problema de que lo que piensas no lo ejercitas y verdaderamente no creas una vanguardia y una realidad, claro, el enemigo, pero bien, o sea, eso es desde siempre, ¿no? Desde y siempre. En ese sentido, para acabar en ese sentido y relacionar con lo último que decías de los servidores, todos los servidores autogestionados, todos, absolutamente todos, han recibido ataques. Cuando hablo de ataques, hablo de ataques para atacárselos y ataques para espiarlos. Tanto Nodo 50 como otros fuera de Estado español. Entonces, quiero decir que hay una guerra solapada también ahí en Internet, que es conveniente que la sepamos. Y también, quizá en eso tenemos que adiestrarnos. Yo, por supuesto, estoy absolutamente tecnologizado y ya no me voy a destecnologizar. Pero quizá tengamos que pensar en la opción de tecnologizarnos y cuando se va la tecnología, hacerla de otra manera. Aquí hay mucho debate, bueno, me parece muy interesante que estén las cosas sobre la, o sea, que nadie se quede sin decir lo que tenga que decir, pero vamos, que también hay mucho debate y que creo que sí. Si entramos ahí no puede, pero a mí me parece interesante, no sé, creo que también la clave es un poco abordarla, o al menos como mi papel, ¿no? Aquí, que tiene que ser un poco llevarlo hacia la teoría, es enfocar cada fenómeno a varios niveles, ¿no? O sea, desde luego que eso es importante, pero claro, también aquí estamos un poco viendo dónde podemos rascar para remar hacia nosotros, ¿no? O sea, remar, o sea, más bien como quiénes nos juntamos y hacia dónde remamos para que todo eso precisamente no sea un bloqueo, que es como, pero es interesante tenerlo en cuenta, desde luego. ¿Había una mano levantada también? No, sí, para escuchar esto, como igual ponen buscados en Amazon. Ya, es que no tengo el enlace, os lo sabéis. ¿Te sabes alguno? Sí, y aquí está el vídeo que quería poneros, pero no puedo. Sí, A ver si lo... O sea, es bastante alucinante. ¿Cómo se llama? K, N, G, I, N, E. ¿N, E? ¿Cómo? ¿El punto net? Es una pregunta. Y ¿qué queréis preguntar? En inglés. ¿Solo en inglés? Se llama The Single Repository for All Knowledge Men. O sea, todo el único, un solo repositorio para todo el conocimiento. ¿Quién creó la web? Sí. Ah, en inglés. Bueno, yo no me hablo de Google. No sé, lo que pasa es que venía un poco a que yo tenía la idea de que la web, o sea, los nuevos web se crean en contexto académico. El desarrollo de Internet sí que ha sido en universidades. Claro, es que el desarrollo de Internet, la tecnología, la relación, sí, pero conocemos la relación que hay entre las universidades y el ejército. Los convenios. La primera idea sí que parte de. Del Pentágono, pero después esa investigación se hace, creo que fuera del ejército, en no sé, en algunos universidades, claro, de investigación, claro, como, como sí, todo sí, que pero luego todo el desarrollo de Internet ha sido gran parte como sí, herramienta de universidades y de gente que me interesaba, y hasta hace muy poco es cuando las multinacionales han empezado a meter mano ahí, porque han visto mi negocio. Claro, que el origen es compartir el conocimiento y trabajar juntos en el conocimiento. Bueno, por un lado, o puede ser el tener absoluto control de las personas. Saber lo que te gusta, lo que quieres, lo que no quieres, lo que compras, lo que no compras, lo que incluso tu creación, tu propia creación, tenerla alojada en la nube. Son dos maneras de verlo. El correo electrónico es algo que se creó como herramienta de uso interno en universidades, ¿no? Como sin que pues, no como algo del Estado, algo de, sino como algo para usar entre la gente y para compartir cosas. Claro, que hay ejemplos de los dos casos, vaya, pero que no todo es tan blanco. No, primera red fue del Ejército. La primera red de correos y fue del Ejército. No sé. Sí. De todas formas, sí. De hecho, al principio era por microondas. Los microondas que utilizamos para cocinar. En realidad, el origen de las microondas era una red interna de comunicación en el ejército. Ya existía muchísimo antes. Yo creo que esta cuestión pertenece a otra. Yo creo que pertenece a otro. O sea, abre otro debate que, bueno, y es el mismo que el de la nube. Yo creo que es súper interesante, ¿eh? Y enlaza mucho con la protección de datos. Y. Vamos, que es interesante, pero que creo que si no nos vamos un poco del tema y. Vale, corre con el tiempo. Entonces, he buscado, bueno, ponía Web Creator como un inglés estructurero, pues no lo encontraba, pero he dicho, bueno, igual es invento, y sí que aparece. Un poco, esta imagen tendría un buscador semántico. También te sigue llevando a documentos, como vemos aquí, o sea, un estudio aquí abajo, ¿no? Tipo Google, pero ya es capaz de extraer información por sí mismo, ¿no? Pues esto no sé de dónde lo está sacando. Homepage, ah, pues mira, de aquí. Ah, no, eso es su página. Te dice las fuentes. ¿Te dice las fuentes? Bueno, es como que es un buscador que es capaz de recuperar esa información mínima, ¿no? Esas unidades mínimas de información y visualizarlas de una vez. No necesitas ir a un montón de documentos para obtener toda esta información y hacer tú por tu cuenta tu biografía, ¿no? Por ejemplo. Es como que hace ese trabajo automático. ¿Y qué diferencia habría, por ejemplo, entre esto y Wikipedia, por ejemplo? Es que cuando metes Wikipedia, O sea, para Wikipedia, en el fondo, ¿no sería una herramienta también en este sentido? Es otro tipo de herramienta, es otra cosa. Wikipedia lo que tiene es que está hecha por los usuarios. Entonces, es la fuerza o la gracia de las wikis es esa, ¿no? Que puedes... Que están hechas de forma colaborativa por todos los usuarios, que incluso abre posibilidad de discusiones en torno a conceptos que no estén muy unificados, ¿no? Esa negociación de los mensajes, o de más que de los mensajes ya, como de las ideas que circulan en una sociedad, con Wikipedia es posible abrir el abanico, pues eso de, ¿no? También es posible que cualquier flipado diga lo que quiera y tiene que estar en la comunidad corriendo a corregirlo, pero bueno, mirándolo en plan positivo, o sea, haciendo una mirada de los beneficios que nos reporta, es esa. Entonces, ¿qué diferencia hay con esto? Pues que son dos cosas completamente diferentes. O sea, que Wikipedia es un repositorio de conocimiento creado por los usuarios, por los ciudadanos, ¿no? Por gente que tiene un conocimiento más o menos que puede compartir con los demás, ¿no? Aceptado, reconocido, autorizado. Y esto es simplemente un buscador de unidades mínimas de información en la web que han sido archivadas de tal forma. O sea, para eso es necesario todo el trabajo de archivado. Yo me imagino que la web semántica es lo que va, es a que tú cuando buscas algo siempre te lleva al origen de la información, ¿no? O sea, cada vez que tú elaboras información sobre información que ya está, digamos que añades un metadato a eso, de manera que puedes rastrear hasta el origen, supongo, ¿no? Va un poco por ahí, ¿o no es eso? Yo tampoco sé mucho, ¿sabes? O sea, hasta ahora el HTML, pues tampoco lo que, o sea, el marcaje lógico de los datos es de que esto es una cabecera, esto es un título, esto es un título y tal, y luego, o sea, luego a eso se añade como así un básico, el buscador de palabras de Word. O sea, tú buscas en Google, no sé, patata, y es lo mismo que hace Word, pero a lo bestia. Entonces, en estos documentos, aquí, he encontrado una palabra. Digamos que, la web semántica, el marcaje lógico es de otra manera. De la manera que si buscas patata, te va a decir el nombre en latín, te va a decir de dónde se cultiva, dónde, ¿no? ¿Cuál ha sido la producción de Brasil en el último trimestre? O sea, es un poco el marcaje lógico más a establecer como, no cuál es la función no, o sea, del texto dentro del documento, sino marcar el contenido, claro, semántico. Que algún día lo explica muy bien, ¿no? O sea, ¿qué información contiene esto? Esto es una fecha de nacimiento, ¿no? No te dice esto, esto es un título, esto es una fecha de nacimiento. Uh-huh. Esto es un lugar... Vale, interpreta el significado de cada texto, digamos, de cada parte del texto. Porque se lo marca en origen, ¿no? O sea, porque las etiquetas de tal manera que es como tenerlo indexado. Habrá un algoritmo distinto del de Google que busque en la red pues el significado de la búsqueda, no la página, una serie de la página páginas. La buscada tiene que estar construida de otra manera, tiene que estar establecida esa información, ese metadato. Por eso ahora mismo hay plan toda oferta de trabajo para bibliotecarios para hacer una biblioteca digital, por eso hay... Es darle una vuelta de tuerca a cómo conocemos la web, ¿no? Es a la hora de publicar contenidos, no segmentarlos, marcarlos de una forma mucho más clara, como se marcan, ¿no? Cuando digo marcar los contenidos, o sea, es el código HTML, lo que decía, por ejemplo, marca antes de H1 para el título de la página, H2 para los siguientes subtítulos dentro de la página, bueno, pues es volver a darle una vuelta de tuerca a eso, ¿no? Y cuando, por ejemplo, estás insertando una imagen, a la hora de insertar la imagen, por ejemplo, incluir información como el copyright que tiene esa imagen, quién ha sido el que la ha creado o no, si es Creative Commons o no, cuál es el contenido propio de la imagen. Entonces, la idea y lo primero con lo que se está trabajando es que a la hora de construir la web empecemos a segmentar mucho más esa información. Cuando tengamos mucha información de esta, mucho más segmentada, marcada directamente, que a lo mejor en un primer paso de cara al usuario no es visible, pero en el código de la página sí que está disponible, que los buscadores, o sea, darle una vuelta de tuerca más a la tecnología, y que los buscadores nos permitan encontrar la información de una forma muchísimo más precisa, ¿no? Que podamos hacer preguntas mucho más concretas de las que hoy en día hacemos cuando tenemos que utilizar un buscador, podamos hacer preguntas mucho más concretas y nos den resultados de información mucho más concreta. En la parte, al documento de contenido de información, se arroja la información. En la fase sentido más bien. Sentido que tiene. O sea, tú ahora no vas a hacer preguntas. Y buscar documentos donde esa información está contenida. Digamos que la cosa más chica te arroja la información. Lo que dice donde la saca. Bueno, no sé cómo estáis, si os apetece hacer un descanso de 15 minutos para ir a fumar al baño y todo eso, o queréis seguir. Eso sí, si hacemos el descanso, por favor, puntualidad y volvemos. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Que no es la duración. ¿Hasta qué hora? Hasta las 2. Son las 12 y 5, llegamos a las 12 y 20. Vale. ¿Sí? 10 minutos, a medio cuarto de hora. Venga, quedamos a las 12 y cuarto. ¿Sí? Vale, pues 12 y cuarto. Vale. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Más con moño o moño y...? Vale, ¿y qué más? El tema del sonido, ¿no? ¿Nos falta? Oye, el sonido no sé qué mierda le pasa en el cacharro, es altavoz. ¿Le robo el de Xavi arriba? ¿Le pedimos? El de la señoría, ¿no? ¿No tengo música en cable? ¿Algo más tenemos necesidad? Nos encarga Elena de los rotuladores. Vale, yo me encargo de la música. ¿Qué más necesidades tenemos? ¿Lo que es la música? ¿La música? Voy a conseguir el altavoz de arriba. Que si no, a ver. Lo que no podemos hacer es como el equipo. No, no, ahí no. Pero está pesado. Al técnico Xavi. Que ya está, ¿eh? Ya funciona la voz. Pero solo soy esto. ¿Sí? Vale, genial. ¿Es el cuarto? ¿Cómo se sube el sonido? No, ¿cuál era el problema, Miguel?

Y además le hacía un dato que ponía países, como por ejemplo España, el consumo, la huella ecológica que tenemos, el consumo de energía que tenemos es, necesitaremos tres o cuatro países para poder producir una energía no fuente fósil, que esté producida, la tenemos renovable. Tenemos, consumimos tres veces más lo que producimos. Entonces, ¿qué sistema de vida sería posible extrapolar a los 7.000 millones de mundo? Con educación para todos, pues sería para todos con vida. Y de vida y has hecho alguna foto, ¿verdad? Sí, la nos la pasarás también. Sí, la voy a subir a la Instagram. Ah, guay, sería extraordinario. A los 7.000 millones del mundo, todo el mundo con educación. ¿Y quién es la otra persona que va a venir? El Iker. El Iker y Sergio, yo creo que también tiene. Pero el Iker sobre todo. Porque, no, yo creo que al final. Iker sobre todo por el tema del Iker. ¿Eso es el 3 de marzo? Aparte, muchos eventos lo planteamos así. El otro día, nosotros las máquinas de producción de capacidad. Es que a mí me parece importante también si, por ejemplo, o sea, cuando preguntas por el hecho de que esa persona para informarse bien de todo, porque si hicieras esta cosa y luego la diriges, te preocupas más en el tema de redes. Ya entras a Twitter con los textos. Pero bueno, si tú no hubieras estado en esta, te puedes explicar un poco. Hombre, sí, eso es un poco la idea. Y ese pide que se metan un poco de menos uno. Sí, ahora me llamo precisamente en el grupo y... que me tendrás que invitar. Sí, o os podéis meter y solicitarlo. No sé si sería interesante hacer una ronda para presentarse un pelín con sí, dos cosas. Eso va ahora, pero gracias. Sí, pero o sea, es que pasa que como es la idea era hacerlo al principio, pero veía un bote de gente y otro que llega. Sí, no, mejor ahora que ya. Y vamos a entrar en materia. Solo el nombre y más o menos sí, qué hace y punto, de eso, ¿no? ¿Tú has rellenado ya esto? Sí, ¿Tú conoces Bambuser? ¿Quién es ese? Un poco para... Es un servicio flipante que yo sé que a ti te encantará. A ver, es una manera de poder contigo. Ahora ya estás en directo en internet. Sí, que ya es hora de que alguien te grabaste. Vale, pues os voy a dar las llaves porque yo me voy a ir antes de que acabe la sesión. ¿Partidas contra la mesa? ¿Comemos luego? ¿Vais a la revuelta a comer, no? ¿Vais a la revuelta a comer? Sí, yo creo que iré también. ¿Qué tal? ¿Quién fue? Oye, son ya. O sea, es el tiempo previsto, ¿eh? Para la pausa. Pues que venga la gente, ¿no? Sí, esperamos a la gente, pero. Podría llamar, ¿eh? Venga, les, vale, subo yo a decir que algunos de ellos van a buscarse aquí enfrente. Mira, ¿sabes cómo se apretaba esto para que no se vea? ¿Quieres ponerla en streaming? Yo no tengo ninguna necesidad de que esté en streaming. O sea, creo que el streaming personalmente tiene unas funciones y unos objetivos que ahora aquí no estamos en condiciones de llevar a cabo. Claro, porque la gracia de mi turno en directo para mí es hacer interacción con lo que fuera. Claro. Entonces, si no hay una persona por lo menos que se pueda encargar de hacer esa interacción y si no está preparado el formato para el streaming, yo creo que streamear sin más, mi opinión, ¿eh? No tiene... No. Salvo que sea un evento. Entonces, me lo decía por si querías que la gente se pueda hacer streaming. No para... porque enterado... Hombre, la idea es hacer un día, queríamos hacer un día un taller de streaming. Ah, entonces, si quieres hacer el taller de streaming, molaré un. Oye, desde el día que hicimos el taller, bueno, la jornada de... Sí. Oh, qué bonito. Sí, la gente de arriba ya está. Gracias, Julio. Ya no queda nadie. ¿Verdad? Alguien que se ha salido a la jornada. Sí. Bueno, que estaba aquí. No, a mí me da igual. Si no me muevo, no. Oye, pues tiene 19. Se está grabando más de un minuto. Pues yo me quedé. ¿Qué te parece? Yo me acuerdo algo. ¿Así? Así, parece estupendo, vamos. Bueno, ya está la gente. Sí, pero vamos a quedar ahí. Sí, no sí, que se ha ido. Que está, yo creo que... Sí, ya, el resto de gente. O sea, arriba ya no queda nadie. ¿No queda nadie? A lo mejor ha salido algún bar o lo que sea. Pero sí. Arriba había alguno que se tenía que ir. Muy mal. Una falta de respeto. Sí, porque estaba... han tenido cosas que hacer. No, claro que sí. Pero que estábamos... Me da lástima porque estábamos en un ambiente muy majo y la gente como muy metidos en materia y ahora es como que falta gente, pero bueno. Bueno, yo, como lo he organizado el curso, que quería recordar únicamente que hay un bono de apoyo, que estamos poniendo un bono de apoyo de 20 euros para cuando lleguemos tarde, porque los cursos de estos tienen su coste, y que es voluntario, que no es obligatorio, pero que bueno, que no está más contribuido. Nos condición para... ¿Cuándo? Pues ya. Podéis ir a mí, ¿vale? Exactamente. Apuntalo aquí, Guillermo. Esto está pensado también porque en alguna de las sesiones de otros puntos de España para pagar los desplazamientos. Yo creo que en la tercera sesión viene alguien de Madrid, en alguna otra gente de Barcelona y un poco, pues eso, para pagar los desplazamientos de ellos, ¿no? Un tema de... Sí, no te puedo jugar porque no tengo que no hasta que no me si alguien me paga un micro, vale, nos ponemos de ver luego cuánto me pasa. O voy a buscar cambio, voy a buscar cambio un momento. Me voy a cambiar, pero bueno, el 01. Yo te puedo cambiar. Yo puedo cambiar. El 01. Es que si, ¿dónde va a venir? ¿Uno? ¿Arroba? ¿O tú? ¿Entonces? O sea, no tengo... Sí, creo que... ¿Y ahora? Sí. Si hay alguien que ha venido y no se haya apuntado por correo electrónico, que se apunte ahora, que vamos a hacer un repaso y a seguir una especie de presentación. Después. O sea, el resto ya os habéis apuntado, ¿no? Por correo. Creo que es esta. O sea, yo el otro día no la he usado para mí. ¿Cómo te ves en las cuentas? Sí que soy de esas. Es que necesito esa hoja. Ah, perdón. ¿Quitas esa hoja? Sí, si queréis. O sea, si no hago otra cosa. Bueno, pues nos habíamos quedado de la parte de la web semántica, nos faltaba ver el vídeo, que ahora ya no sé si voy a hacer que funcione el audio, entonces lo vamos a poner, pero antes de meternos otra vez en materia, pues así después del descanso, igual es un buen momento para presentarnos, ¿no? Y conocernos un poco. Tampoco le vamos a dedicar más de 5 minutos a esto, pero sí que parece que merece la pena. A ver si aquellos que bajan ya. Pues estamos esperando. ¿Queda gente arriba? Bueno, como os habéis inscrito por correo electrónico, teníamos un poco vuestros datos. Vamos a intentar cuidarlos, ¿no?, muy bien y hacer un buen uso de ellos. La idea, cuando os pedíamos en la instrucción que hablaréis de la motivación, era un poco precisamente aprovechar este encuentro también para un poco de red, ¿no? Saber un poco quién está, dónde está, qué vínculos son posibles. Pues, por ejemplo, Nacho, me acuerdo que decía, me acuerdo porque lo escribí también anoche, ponía que le interesaba como redes entre movimientos, ¿no? Aparecían ideas como estas. Otras ideas que aparecían por ahí, pues Pilar, que no está, hablaba de Sahara, feminismo, crisis. Isabel Lebrián, que bajó por ahí, hablaba de reflexión, red, flujos N-1. Desde Araifo nos hablaban de Twitter, tenían interés en aprender más sobre esta herramienta. Víctor Relova, bueno, es que a ver, igual voy haciendo este paso y mejor que alguien. Vale, Alba Pedro, no, creo que no está. Alberto Piedrafita, ¿quién es? Se acaba de ir. Vale. No nos dijo ninguna motivación, es un poco algo general. José Joaquín López. Tampoco nos dijiste ninguna motivación, igual. ¿Puedes decirlo? Pilar Fortuño, que ahora no está, me parece, pero bueno, es una de las que estaba ahí, pero ya conocemos algunos. Habla de eso, de Sahara, feminismo, crisis. Isabel Cebrián habla de reflexión, red, flujos N-1. Araifo de Twitter. Víctor Relova. Bueno, es que, perdón, lo estoy haciendo mal porque alguna gente la conozco. Me he saltado, o sea, Pilar eso no está, pero Isabel sí que está, fíjate la mano. Que estoy obviando a los que conozco y no puede ser tampoco. Araifo. Se vendrá José, pero otro día creo que va a venir otro de sus compañeros. Víctor Relova hablaba de instituciones y movimientos sociales. Miguel Valenzuela. No, mentira. Pues Miguel Valenzuela estudia periodismo y me parecía interesante también su vocación, ¿no? Para ver si a lo mejor estoy equivocada y las teorías estas nos están enseñando ya. Yo estudio periodismo y en segundo de carrera todavía no he dado la mitad de lo que has dicho, así que creo que vas bien. Nacho Cortea habla, que ya he dicho que hablaba de redes entre movimientos. Victoria Pascual, que nos hablaba de, bueno, nos dice que es periodista, que le interesa el tema por Siria y por hablar árabe, entonces un poco por saber en qué estamos todos, ¿no? Para aprovecharnos también, en el buen sentido, en el mejor de los sentidos, hacer una especie de nube, esa que decíamos, ¿no? De poner todos los conocimientos en común y, por supuesto, cada uno comparte lo que quiere, ¿no? No es que ahora Victoria nos vaya a hacer todas las traducciones al árabe, no se trata de eso, pero sí que está bien saber, pues, ¿no? Donde, no sé, crear como grupos de intereses o de afinidades. Andrea Gimeno, no ha venido tampoco. Ella hablaba de que está en la Asamblea 15M de San José. Podría ser interesante esa aportación también. José Luis Jorge, tampoco ha venido. Bueno, Elios Rodríguez, está aquí. Que nos hablaba de... bueno, hacía referencia a la... Una noticia reciente de... congresista en el Parlamento Valenciano que llevaba una camisa que decía no nos falta dinero, nos sobran chorizos. Y, bueno, yo en realidad soy técnico informático y bueno, me interesan estos temas, ¿no? Pero eso también en el sentido de lucha y de compartir cosas alternativas, ¿eh? Guillermo Valenzuela, Chus López, que habla de curiosidad y de saber si saber qué es eso de N-1 y por qué no vamos a ser más felices sin ella, ¿no? La de convencerme de que N-1 es necesario. Pilar Campo, que habla de cambio, influencia, conocimiento. Jesús Manuel Ruiz, que hablaba de cambio social, medio ambiente. Jimmy Cafferi, acampa en Zaragoza y con idea un poco de actualizar, ¿no? También en el cover. Luego más gente que se ha apuntado hoy así ahora en mano, César Usán. Aquí. No sé si alguna motivación, ya que no. Incordial. Miguel Aguilera, que se pone el sábado que viene, pero se ha apuntado también. Salir un poco de ignorancia, que estoy todavía en pañales en esto, y de paso aprender a discernir lo importante de lo que no lo es en internet, porque cuando empiezas a meterte todo te parece maravilloso y cuando pasa el tiempo pues es que no todo lo es, no sé, discernir. José Ramón Alconche. Sí, bueno, yo, pues la motivación es pues, una fundación de la sociedad civil, la respuesta a los monopolios de la información y un poco por resolver la incomunicación entre tanta comunicación. Y Julio César. Yo. Un poco si quieres aportar alguna motivación. Sí, no. Sí. Considero que es un medio muy válido pues, para la lucha social, para el activismo, para la transformación de la sociedad, pero conocer estos medios. Sobre el tema así práctico, sé que había bastante demanda, un poco uno de los motivos por los que empezamos a montar este curso era porque había demanda de utilización concreta de herramientas, decir que eso un poco lo hemos reservado para la sesión del 3 de marzo que está dedicada específicamente a Twitter y la del 17 de marzo, si no me equivoco, para N-1, que van a tener, también vienen con contenido, pero bueno, que ahí se va a ver cosas más prácticas. De esas dos herramientas por elegir algunas, ¿no? De este momento que parecen más interesantes. Entonces, que hoy, si no hay una parte práctica, para los que hayáis venido buscando eso un poco, no desanimaros, os invito a no desanimaros, porque está el grupo este de N-1, que es lo que nos va a permitir, o sea, poner en práctica. Porque al final yo creo que un poco, mi opinión, ¿no? Como mi visión, al sentarse frente a un ordenador y empezar a meterse, como decía Cecilia, un poco a discernir, ¿no? Yo por dónde tiro y estoy aquí, qué es lo importante y qué es lo interesante. Creo que eso depende mucho de cada uno, o sea, que al final es como algo que puede hacer cada uno, un trabajo que puede hacer en su casa. Lo que no tenemos normalmente ocasión es de juntarnos y de pensar en torno a estas cosas. Entonces, por eso son sesiones más teóricas. Yo presupongo que cualquiera que sabe que tiene un correo electrónico puede gestionar una red social. Luego ya puede haber grados, ¿no? Y complejidades que se alcancen de una forma, pues a veces si tienes formación en comunicación, en marketing y tal, pues lo mismo que si no tienes absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, que en principio es más interesante, por eso nos enfocamos por ahí, no me enrollo más. Entonces, no sé si tiene algo con lo del primero o... Creo que vamos a ver el vídeo. Un meme, por ejemplo. Yo cuando has dicho, ¿a quién le pasarías este meme? He puesto ahí. Cuando sepa lo que es, decidiré a quién pasarlo. No sé lo que es. Es que bueno, explicarte es un meme es complicado, yo porque tampoco lo sé, por un lado. Lo intuyo. Lo intuyo, pero no lo sé, ¿vale? Meme, ¿alguien sabe francés de aquí? Sí. ¿Qué es meme en francés? Uno. Mismo. Mismo. Uno mismo. Entonces, hay un artículo muy chulo de Le Monde Diplomatique que dice, que se llama La Revolución Prochaine, es de la... yo no sé francés, pero algo así como la próxima revolución, hazla tú mismo. Entonces, la idea de meme, creo que viene, esto lo voy a explicar, espero que lo expliques a un nivel. Vale, pues contamos un poco de... Pero no sé, ahora no nos vamos a contar, pero os podemos hablar un poco aquí. ¿Sí? Así, ya no para las masas y plan social, que es un meme. La idea de meme sale de la teoría, una parte de la teoría de la evolución biológica, de la teoría de la evolución y biología, de ahí el gen, y cuando se traslada la idea de la evolución biológica a la comunicación y a la información, se traslada la idea de gen en idea de meme, que sería como la partícula minimal de información que tiene un contenido. Hay una parte física también con esa teoría, y la parte física es donde el principio es una tradición, se pasa también contra asistir el proceso de fluir de la información con los memes, porque viene la idea errada también del gen. O sea, se entiende el gen como lo que determina un trato de fenómeno o un comportamiento y tal, y la teoría es de Dawkins, un biólogo americano, que habla de gen egoísta, o sea que el sujeto de la evolución no es el organismo, sino los varios genes que de manera egoísta tratan de perseverarse. Y así cuando se traslada la información, no es el sujeto hablante, el sujeto que tiene el protagonista de la comunicación, sino el mismo meme. Es esta parte de que puede ser un comportamiento, o sea, el meme de las zapatillas de la NAI. Entonces la NAI construye el meme, lo lanza y este meme empieza a replicarse en los objetos que va adquisiendo. Este meme compra zapatillas. Se puede utilizar en los movimientos sociales el meme 15M, y entonces tratar de describir así el proceso de proliferación de medida de 15M, pero como lo trataremos un poco más en la sesión de esa fotocostina, sobre esto, de explicar un poco cómo funciona esa idea de la comunicación con los memes y también la parte crítica, porque tiene un poco de problema conceptualizar con memes el proceso de información. Pero el meme es lo que describe una parte mínima de contenido de información. Yo creo que hay otra sección de meme que no sé si me iba un poco a ir con la entrevista, que es meme como mímesis, o de la idea de mímesis y copia reproducción, ¿no? Entonces, a veces cuando si oís hablar de memes en internet, está esa idea, ¿no? Esa reflexión, también la de un mensaje que se copia y se modifica un poco y se lanza otra vez, ¿no? Y entonces en la copia se va lanzando otros, ¿no? Un mensaje que copia a un original. Es que ahí está la idea de la réplica evolutiva que viene, claro, de la réplica evolutiva que viene del tema gen, que ya es darwiniana y que un poco es cómo va y cómo además la idea egoísta o la idea en este caso negativa, si lo vemos desde un punto de vista negativo, se hace paso frente a otros memes. Para resumir, quería decir que un poco el concepto es, creo, de virus informacional, ¿no? Es decir, una información que se difunde como un virus a través de la red. Es una manera también de, pero quizá la manera más simple, más simple, ¿no? para claro, es resumir, que concepto, ¿no? Es que lo que dice, más que virus, es unidad mínima de información. Claro. Yo creo que son dos conceptos que están relacionados, uno va con el otro, pero el concepto vírico y el concepto meme creo que son dos cosas diferentes. Vírico es la forma en la que se reproducen los memes, pero están los dos relacionados. Sí, entonces, este ejemplo, ¿por qué hemos hecho este ejemplo? Pues por dos motivos. Uno, pues para explicar lo que es un meme dentro de intuiciones, ¿no? Porque sí que hay terceras, bueno, aquí pues tenemos gente que se dedica a estudiar esto y que puede, pues, el sábado que viene se extenderán más en ello, hincarle el diente así como más en profundidad. Pero luego también está pues eso, como el conocimiento básico al que puede acceder cualquier persona, ¿no? Sin dedicarnos a estudiar las ciencias cognitivas. Entonces, este es un caso muy claro de meme, ¿no? ¿Quién empezó esto? No lo sabemos. O sea, yo vi por algún sitio meme de un juego mojón y pensé, bueno, una buena ocasión para, como un juego, acercarnos a la idea de meme. Busqué en Google. Meme de un puto Mojamoto y apareció, ¿no? un montón de entradas, porque es el meme precisamente replicado en un montón de blogs a través de la técnica vírica, ¿no? Que te llega de alguien y te pide a quién le pasas el meme. El otro día hacíamos un juego de nosotros, el equipo de Naciones Comunes, y por ejemplo Elena dijo, ¿a quién se lo pasas? Pues a todo el mundo. Y gente también que decía, ¿todo el mundo está en la red o no está en la red? O sea, eso te da la dimensión de la cuestión vírica, ¿no? De cómo, pues, si se lo pasas a 100 personas, si esas 100 personas lo cogen y se lo pasan a otras 100 personas, ¿no? Creo que es una forma muy fácil y gráfica de ver lo que es la reproducción vírica. Entonces, bueno, con esto podríamos hacer más cosas, ¿no? Como ver cuántas horas os conectáis de media, tampoco vamos a entrar aquí a... Por eso no tiene nombre, ¿no? Pero sí que está ojeándolo y es que hay gente que se conecta, por ejemplo, 16 horas al día, 10 horas al día... Yo estoy un poco ahí también. ¿Con el móvil? Claro, con los móviles ahora, que tienes la conexión todo el día, si vas en el auto pues, mirando un correo o las noticias o tal. Pues... Si trabajas en eso, no lo sabes. Estás en el trabajo y luego en casa sigues. En el trabajo, pero en casa. Luego también era interesante el tema de a cuántas mujeres blogueras conoces personalmente. Porque ahí, bueno, o sea, cosas interesantes que salieron así con la gente con la que hicimos el meme antes de esta sesión, pues por ejemplo, salieron ideas como que, pues era la de a cuántas mujeres blogueras lees habitualmente. Salía la idea de leo blogs, pero es que no sé, leo blogs que no sé si son hombres o mujeres. Eso era muy interesante, ¿no? Que también ahí engancha con el ciberactivismo, o sea, con el ciberfeminismo de la idea de que en la red puedes construir cualquier tipo de identidades, ¿no? Por lo menos en un origen cuando empezó la web era más así, ¿no? Ahora se pide mucho esto de, ¿no? Ahora la fiabilidad del nombre y los apellidos. Hombre, pues sí, ¿no? Tampoco, no quiero aquí hablar con alguien que no sé quién es, pero esa privacidad de los datos, entre otras cosas, permite esta generación de identidades andróginas, podríamos decir. Bueno, otro tema, ¿no? Como temas a explorar, ¿no? Son temas de interés, pero que no vamos por ahí ahora. Entonces, igual ahora que hemos puesto ya el audio, podemos ver el vídeo de la web semántica. Solo puedo retomar donde estábamos sin darle más importancia, que ya hemos estado mucho rato ahí. Y que luego os lo podéis ver en casa, porque además está en inglés, ¿vale? Está subtitulado al castellano, pero no sé si se va a ver. Entonces lo vemos un poco, tiene mucho gráfico. Entonces lo vemos un poco que con el debate que hemos tenido... lo vamos a entender mejor y bueno, lo que no pillemos, no pasa nada, lo veis cada uno luego en vuestra casa y lo vais a entender seguro. This is a quick introduction to the semantic web. Over the next couple of minutes, I'll outline one of the toughest problems the web is facing today. I'll also explain what's being done about it and how it's going to affect you. You don't need to be a web developer or a blogger to understand any of the concepts in this short intro. If you can open a web browser, then you can understand the semantic web. This is a quick introduction to the semantic web. Over the next couple of minutes, I'll outline one of the toughest problems the web is facing today. I'll also explain what's being done about it and how it's going to affect you. You don't need to be a web developer or a blogger to understand any of the concepts in this short intro. If you can open a web browser, then you can understand the semantic web. So before going any further, it's important to know what the word semantics actually means. Semantics is related to syntax. In most languages, syntax is how you say something, whereas semantics is the meaning behind what you said. Let's take the phrase, I love technology, as an example. The syntax is all of the letters, words, and punctuation in the sentence. The semantics is what the sentence actually means. In this case, it means that you enjoy learning about and using new technology. Now, if we were to change the sentence using a different symbol for the word love, we have changed the syntax of the sentence. However, note that the semantics of the sentence is still the same. When you write I heart technology, it still means that you enjoy learning about and using new technology. When we talk about syntax and semantics, what we're really talking about is communication. When you want to communicate with somebody else, you use your voice to do so. The internet created a standard way for computers to communicate with one another. In other words, it gave a voice to computers so that they may talk to each other and exchange information. However, much like a parrot can mimic human sounds without understanding them, computers merely mimic human information to one another. So while the internet enables computers to talk to one another, it was not designed to teach them what the information actually means. When the web came along, it created a very quick and easy way for us to retrieve and view information. You can think of the web as a huge document storage and retrieval system. When you put a website address into your browser, it sends a request to the website. The request basically states that you would like the document located at the address that you gave it. The website retrieves the document and sends it back to your web browser. This document is written in a language called HTML. The HTML language defines a syntax that computers can understand. It tells the computer how to display the document to you. So the two really neat things that the web did is create a way to get any document on the internet, and it also created a syntax called HTML that is used to display the document for you. So what's the big deal? We have the internet that lets us talk to each other, we have the web that lets us store and retrieve any document on the internet, and we have search engines which can find just about any website that we'd want. The web is already pretty good, so how are we going to make it any better? The answer lies in semantics. Remember, computers today just blindly retrieve and show us information. That's the problem. Computers don't understand the meaning behind the web pages that they're showing us. While they may understand the syntax, the semantics are lost on them. Now, if we could get computers to recognize what's in a web page, they could learn what we're interested in. If they know that, then they can help us get what we want. They would change from passively helping us to actively helping us. This is really what the semantic web is all about. It helps computers understand the meaning behind a web page. The web of today is about documents, whereas the semantic web is about things. When I say things, I mean anything. People, places, events, music, movies, organizations, and just about any concept that you can think of. The semantic web is not only about pointing these things out to a computer, but also about letting computers know how these things are related to each other. There are several promising technologies that are in use today that can embed semantics in HTML documents. Two of the more popular ways are called microformats and RDFA. So the semantic web stuff isn't about something that is going to happen in the future. It's about something that is happening today. things get really exciting when we start to explore the possibilities of the semantic web. Once your computer can understand what a person, a place, and an event is, it can start helping you interact with those things. For example, if a birthday party is marked up as an event with a date and a place, you can tell your computer to save the date in your calendar. Another example is in the world of music blogs. Music blogs usually list songs and album reviews on their front page. If the blog marked up the songs and the artists using semantic technology, you could tell your browser to find all of the songs on the page or search the internet for other albums by the same artist. Search engines would also become a great deal more accurate than they are today. When you search, you could say that you're searching for a person, a place, or a particular song. A search engine could then refer you to a website with far more accuracy because it wouldn't have to just depend on keywords in web pages anymore. It could also depend on the semantics in that web page. So the semantic web holds a great deal of promise in making our lives easier by helping computers help us get what we want. If you'd like to find out more about the semantic web, there are a couple of websites that are good starting points. If you'd like to know today and in the future, that means that you can remix and distribute copies of this video over the web or via any peer-to-peer network. I hope that you've learned a bit more about web semantics and why it's an important part of the web's future. If you found this introduction helpful, please share it with your friends. Y un poco la... ya sé que hay cosas que igual no se han entendido porque los subtítulos, o sea, porque aparte que va deprisa, los subtítulos igual no se leen bien, o sea, por eso os invito a leerlo en casa, que no tiene más historia. Pero sí que es interesante ver también la licencia que tiene, es una licencia de Creative Commons que es que marca la atribución, bueno, esto es, no se puede, es irrenunciable, la autoría y la y el. La forma de distribución es un share alike, que la idea es que se puede utilizar para todo siempre que se mantenga la misma licencia. Es una de las que más, la que más permite la, la reproducción vírica. Por eso, bueno, esto también podría dar para otra sesión. A mí me interesa un montón también. ¿Esa licencia se puede modificar un contenido? O, es decir, se puede, a partir de ahí se puede... En principio, si no prohíbe las otras entidades, sí. Pero bueno, es que es otro tema. O sea, las Creative Commons, esto es como cincelada, ¿vale? No vamos a entrar porque, aparte que no he preparado nada, daría para una sesión entera. Y es súper interesante. O sea, que sí, pues, si hay interés y alguien se la quiere curar, nos pintamos y tal, montamos algo de esto otro día. Aquí hubo un. Para la gente que se hizo un taller en la Pantera, que vino la gente traficando de sueños y tal a explicar este tema. Yo creo que es un tema que siempre vuelve, y que más sí que es verdad que no se puede retomar. Sí, que antes os he preguntado a él si sabéis si al final lo colgaron, esos textos, que dijeron que lo iban a colgar y nos lo iban a mandar por correo. Pero yo creo que no lo llegan a hacer, o por lo menos a mí no me llegan. Y luego, donde la charla es. Que no lo llegan a mandar. Bueno, eso creo que lo puede resolver después. ¿Sí? Lo puede resolver después. Bueno, entonces retomando un poco el PowerPoint que había preparado. Me imagino que alguno de vosotros dirá, bueno, pero es que yo aquí había venido porque estaba de community manager. Entonces, ¿de qué nos estás hablando si no hemos hablado nada de community manager? Bueno, pues ha llegado el momento. Encontré esta imagen en internet a partir de un favorito que hice en Twitter. Esa imagen estaba colgada en un Dropbox público, que no sepa lo que es Dropbox, es una herramienta de estas de nubes, donde puedes tener toda tu información almacenada en un espacio al que te puedes conectar desde distintos dispositivos, ¿no? Esto luego tiene sus ventajas, inconvenientes y demás, ¿no? Como el debate que salíamos. Pero bueno, un poco... ¿Por qué cuento esto? Porque luego cuando volví a buscar, bueno, la imagen la descargué, entonces perdí el origen, la fuente, ¿no? Y volví a buscar y llegué a la fuente original, que era el blog Get Satisfaction, que está dedicado a la red, al mundo del social media, que de hecho viene ahí arriba el logo, ¿no? Es como sea, que lo obtuve de un origen que no era el origen real de la imagen y al final llegué a su origen, ¿no? Pero por un poco por casualidad, por preparar esta sesión, ¿no? Buscar en Google. ¿Esto por qué lo cuento? Pues porque, bueno, toda esta complejidad, ¿no? De dónde viene la información, de dónde, cuál es el origen real, cuál es la autoría, pues está ahí, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de ecosistema, ¿no? La información está, los materiales están en circulación y no se sabe bien a quién pertenecen. Lo que decía antes también José, aunque cuando subes las cosas a la red, vale, lo compartes con tus colegas, igual estás pensando en tal destinatario, pero es que lo puede acceder cualquier persona si lo pones de forma abierta, ¿no? Y es muy divertido el dibujo en cuestión. Está en inglés también, pero lo voy a intentar traducir. Que es un poco un resumen gráfico de qué se le presupone, de qué habilidades se le presuponen a un community manager, ¿no? Y cuáles son las tareas cotidianas en el día a día que tiene que desempeñar. Entonces aquí tenemos a Papa Pasta, con una cabeza bastante cuadriculada, pues más que cuadriculada, compartimentada. Que tiene que tener un rango amplio de habilidades. Por ejemplo, bueno, aquí habla de primero de piñata, dice algo así como, después de recibir palos, hostias como panes, podríamos decir, él tiene que seguir dando dulces. O sea, si fuera un unicornio tendría que pedirse arcoíris, dice literalmente. También habla de que tiene que ser una esponja, que tiene que ser capaz de absorber la temperatura emocional de la comunidad para ver ahí un poco la satisfacción y la implicación. También tiene que tener habilidades de jardinero, en el sentido de entender un poco las ideas que tienen sus clientes o su comunidad, ¿no? O sea, que claro, no es lo mismo un community manager de una organización que de otra, pero la idea general de usuario, ¿no? De una comunidad, para diligentemente enfocar o reconducir esos intereses previos hacia los intereses de la marca, o de la compañía, o de la organización, o de la institución. También tiene que tener habilidades de conserje, en el sentido de prestar una atención personalizada, ¿no? Para todas las personas. Lo que hablábamos antes de esa comunicación interpersonal llevada al esquema global, ¿no? Hacer un seguimiento, ¿no? También tiene que tener habilidades de cheerleader, de animador, ¿no? Un poco pues de en las formas de anunciar los eventos o no sé, las novedades que tenga que aportar la organización, pues bueno, hacerlo con flow, ¿no? Eso de pues eso, como la parte más publicista, digamos, o bueno, animador, sí. También tiene que tener habilidades de escultor, en el sentido de que todo el ruido que produce la comunidad, todo el ruido que producen los usuarios en la red, lo tiene que saber convertir en datos que sean, aparte de medibles, cuantificables y demás, que además puedan ser interpretables para ver si la empresa o la organización está cumpliendo sus objetivos. Luego tiene también habilidades de agente de tráfico, en el sentido que toda la información o todos los requerimientos que le lleguen vía redes sociales, tiene que saberlos encauzar dentro de la organización, tiene que saber a qué persona puede dirigirse o a qué departamento. También tiene que ser un spam warrior, ahí tenemos abajo con el martillo, siempre vigilante para banear a los spammers, ¿no? Banear spammers, ¿se entiende? No. Vale, spam, es ese tipo, es spam, bueno, spam creo que sí, ¿no? Todos los correos electrónicos, todos los servicios de correo, hay una carpetita de spam, ¿no? De bueno, un poco te filtran, ¿no? todos esos correos indeseables de esas empresas y así, un poco que se dedican a meter basura en la red, básicamente. ¿Y lo otro qué era? Ah, banear. Banear es decir, no me puede seguir, ¿no? Pues por ejemplo, si un community manager de alguien que, no sé, de cualquier organización, está llevando en Facebook o está llevando en Twitter, resulta que ahí hay uno que es un troll, que es otro término importante en el Internet, que es que no hace más que dar mal, que no hace más que, o sea, que te está quitando del centro de, te está haciendo perder el tiempo y te está quitando del centro de atención donde debes estar, pues te baneas, en plan de yo no quiero leerte, que no aparezca en tu lista, ¿no? Cada herramienta tiene una forma de baneo, igual es simplemente no me puedes seguir o te quito de amigos o, ¿no? Entonces todo eso también lleva un trabajo, tiene su miga, según para quien trabaje sobre todo. Tiene que tener también empatía, un poco como es, yo creo que es un poco, se reduce a la idea esa de la esponja, ¿no? de poder monitorizar, no sé si esa palabra, pero no sé si es, chequear, es que son palabras muy de inglés, pero analizar, estar atento, sí, como tener, poder extraer conclusiones de los ritmos y de los flujos que llevan ahí las comunidades, ¿no? Y los usuarios, de tener. Y por último, aunque no menos importante, tiene que ser un adicto al media, en general a todo esto de los medios sociales. Pues aquí dice que tiene que tener un máster en foros, en redes sociales, en YouTube, en fuentes web, en, y otros medios, ¿no? que sean requeridos en su, concretamente en su campo. No sé si alguien aquí trabaja en social media y quiere comentar algo, no sé, puede ser un buen momento de aportar una visión desde él, desde ahí. Bueno, un poco como a modo de recapitulación a estas alturas, que hemos visto un montón de elementos ya. La propuesta es un poco decir que la red en realidad somos nosotras mismas, ¿no? Que incluso este tipo que hemos visto ahí, gafo pasta con la cabeza compartimentada, somos un poco todas las personas que nos conectamos a las redes y que hacemos un uso así heavy de ellas, pues un poco lo somos, somos eso, ¿no? Bueno, no hacemos un tratamiento tan personalizado para llevar esta información a la persona, pero sí que esas habilidades están en las personas que utilizan la red para, con un fin, ¿no? Con varios fines, pero con un objetivo, no sé, de una forma activa, digamos, ¿no? Más que no navegar sin más, ¿no? Pues si enlazas estas cosas, o sea, si enlazas un tipo de cosas, es que se presupone que eso te interesa. Si ya estás haciendo el hecho de enlazar, de pasar información que encuentras en YouTube a Facebook, contextualizarla, citar a no sé quién para que lo vea, porque esto le interesa especialmente, como todo ese trabajo, estamos haciendo un poco el de community manager, ¿no? No sé si de nosotros mismos, pero hay mucha gente que de sí misma, de su propio proyecto profesional, o bueno, o también para el común, ¿no? Para la en general, para la red en general, para un poco sobre la marcha, ¿no? Aunque sea de forma inconsciente, creo que lo estamos haciendo. Entonces, la red, digo que somos nosotras mismas, muchas, o sea, muchas cada una, o sea, muchos pocos, muchos unos, detrás, cada uno detrás de su máquina, que están estamos por un lado poniendo en relación elementos, bien sea de la web, que es lo más inmediato visible, ¿no? Todos estos elementos movibles que podemos poner en relación, bien sea en la programación de aplicaciones o bien sea en el mantenimiento de la red de servidores, ¿no? Como varias capas de la estructura informática. Por otro lado, también estamos dotando, al hacer esas relaciones, estamos dotando de sentido y de significado a esa producción, a partir de nuestra experiencia, de nuestros afectos, de nuestros intereses y de nuestros deseos, o de los intereses y deseos de la organización. Ya que apuntaba, esto es un pequeño chiste, que apuntaba que esto es así si te dedicas al social media, o sea, si se supone que te dedicas profesionalmente a eso, tienes que saber también un poco alinearte a los intereses y deseos de la organización. Pues decía SM porque podría significar social media, pero también sadomaso, ya que volvamos a la parte de antes, o sea, realmente hacer muy bien ese trabajo es bastante sado. Estamos hablando de las 16 horas al día en internet, por no decir 24 horas. Que si pasa algo a las 4 de la mañana y estabas durmiendo y hay que gestionar, depende a qué te dediques, claro. Si te dedicas a, igual en el mundo empresarial, puedes esperar hasta las 9 de la mañana, pero si te dedicas a la información, a las 3 de la mañana, no sé, depende de muchos factores eso. Bueno, esto también lo metí ayer. Y un poco, esto sí que va bastante relacionado, está bien que haya salido antes el tema de la red y la web, porque está bastante relacionado. Habla de cómo el nacimiento de la web fue posible gracias a que la gente que lo montó no tuvo que pedir permiso a nadie. O sea, es verdad que esa estructura de la que hablamos tiene unos propietarios, sirve a ciertos intereses o servían sus orígenes, pero luego lo que se ha ido construyendo sobre ella es un poco lo que la gente que tenía la herramienta en el momento ha querido. No ha habido que pedir permiso, ¿no? Que un poco simplemente se venía. Entonces, a estas alturas ya de lo que llevamos visto, pues parece interesante introducir algunos conceptos que son más manidos que otros, pero en concreto, bueno, había citado prosumers, trabajo colectivo, creación colectiva, general intellect, no sé qué os suena dentro, así en general. ¿A alguien le suena alguno? ¿Prosumidor? ¿Le suena? ¿Cuántas personas han oído hablar de los prosumidores? Vale. Pues que alguien lo explique, si quiere. ¿Alguien se atreve? Yo lo tengo preparado, quiero decir, es trampa, ¿no? Pero si a alguien le apetece, bueno. La idea de prosumer, ¿esta definición la he sacado del libro? ¿Alguien? Prosumer, productor consumidor. O sea, hay dos acepciones, la de prosumir, la de productor, o sea, que el consumidor se convierte en productor, y también la de profesional y consumidor, o sea, que el consumidor tiene, juntando las dos habilidades, pues sale otro tipo de gente. No, yo quería decir que es interesante la idea porque no solo que en la red todos somos consumidores y también productores que aportamos nuestras ideas, textos, fotos, etcétera, a la web, sino que además en nuestro consumir de información o verla estamos produciendo valor, ¿no? Que estamos añadiendo para el uso que le estamos dando. Cogemos una foto y un texto y los unimos en nuestro blog y entonces estamos aportando otra capa de significado a esa foto y a ese texto, que no es solo que tenemos que hacer una foto y subirla, sino que con los pasos de otros podemos estar produciendo también, ¿no? A nuestro consumir. Está súper bien explicado. Que producimos valores en nuestro consumir. Es que está súper bien explicado. No puedo ir con esa frase. No la puedo apuntar. Bueno, pues leo un poco es básicamente lo que se ha dicho, pero en el libro más otro que he conectado hablaban de que prosumer es un acrónimo formado por la fusión original de las palabras en inglés producer, productor y consumer, consumidor. Igualmente se asocia a la fusión de las palabras en inglés profesional y consumer. Se aplica a aquellos usuarios que fungen como canales de comunicación humanos, lo que significa que al mismo tiempo de ser consumidores son a su vez productores de contenidos. Un prosumer no tiene fines lucrativos, solo participa en un mundo digital de intercambio de información. Luego el caso del P2P y también de la web 2.0, se llama. Luego otro de los conceptos, que aquí si queréis, como hay gente que aquí en la sala, hay gente que tiene también conocimiento sobre este tema, quizás podemos entrar un poco en profundidad, no sé con profundidad, pero un poco detenernos a ver qué significa esto. Que yo también estoy en el camino ese de entenderlo, no lo puedo explicar con mucha claridad. Pero sí que está la idea de que ese valor añadido que aporta el consumidor, ¿no? que viene siendo el receptor clásico aquel, ¿no? Que se convierte en consumidor de información y que en el propio hecho de consumir esa información está produciendo, con ese contexto introduzco ahora la idea del general intellect. Está extraído el libro Capitalismo Cognitivo, Propiedad Intelectual y Creación Colectiva. En una nota al pie explican que Marx ya señalaba la creciente aplicación de la ciencia en el proceso productivo. que estaba objetivada en el sistema de máquinas, de tal forma que el conocimiento o el knowledge social general se ha convertido en fuerza productiva inmediata. La reinterpretación que hacen los autores en la actualidad es que la centralidad del intelecto general viene significada en la puesta a trabajar de las capacidades intelectuales y lingüísticas genéricas en el proceso productivo, hasta el punto de que la cooperación entre cerebros deviene principal recurso económico y auténtico capital fijo del tejido empresarial. ¿Esto qué significa? ¿Se puede explicar? Significa, por un lado, el otro día los compañeros me puntualizaban que es, sobre todo está la importancia en la palabra genérica. Parece que no en la primera lectura, pero parece que está ahí la clave. Ya que ya no podemos pensar únicamente en ese receptor, ¿no? Cuando hablamos de la comunicación, o sea, sí que nos sirve la comunicación interpersonal para entender los procesos a nivel muy micro, pero si nos vamos otra vez de nuevo al nivel macro, no nos sirve, ¿no? Necesitamos ver, o sea, es como mucho más complejo, no sirve lo que le pasa a un individuo, no sirve para explicar toda la sociedad. Entonces, es un poco, a ver, ¿cómo lo explico? Es un poco la idea de que estos prosumidores, un poco todos, ¿no? Todos los que utilizamos la web, pero somos de una forma u otra, estamos poniendo a trabajar una fuerza productiva nueva, podemos decir, que de la que nos servimos además, o sea, nos servimos además de lo que han hecho otros, ¿no? Tú añades un poquito y estás generando una cosa fabulosa, gracias a todo lo que has heredado de precisamente por tener todos esos recursos disponibles, ¿no? Tenerlos accesibles. Entonces, la producción de cultura y de conocimiento es la capacidad, ¿no? La potencia que tiene eso es como mucho más accesible para todo el mundo y mucho más potente. Y bueno, sobre esto se pueden decir muchas más cosas. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando de que todos trabajamos para Megaupload y para Facebook. En el momento en el que, o sea, tu actividad como usuario es en realidad la creación de contenidos de valor en las compañías estas, ¿no? Que operan en internet. Entonces, bueno, un poco lanzar esa idea, no tanto para decir, oh, no, yo no quiero, no me conecto a Facebook, que le hago juego a Facebook. No es eso, es que, vamos, eso creo que es cortarse uno mismo las alas, un poco tontería, ¿no? Pero sí tenerlo en cuenta como un marco general en el que nos movemos, ¿no? Y a la hora de pensar en estrategias y en qué queremos hacer en la red, pues bueno, saber que esto está ahí, ¿no? Y también ahí eso, a lo mejor, donde viene la importancia de las redes autónomas, ¿no? De software libre, todo lo que viene de software libre, porque bueno, al final, ¿para quién trabajas, no? No quiero hacer proselitismo, estoy intentando hacer una clase teórica, pero bueno, a mí personalmente, esto sí que es una opinión personal, sí que me lleva a pensar, bueno, pues que al final no es lo mismo trabajar para ese conglomerado de empresas que ha heredado poder de esa estructura mediática que tenía el monopolio, ¿no? En el siglo XX, pues a lo mejor ese poder se ha difuminado, ha pasado a estas pequeñas, son empresas más o menos, no son pequeñas precisamente, Facebook, Twitter y tal, pero bueno, no son a lo mejor Universal o tal, ¿no? No vienen de esa estructura tan marcada, son más las startups estas, ¿no? Silicon Valley, como ese rollo. Pues bueno, al final podemos utilizarlo, claro que sí, son herramientas, nos sirven, somos humanos, o sea, que la parte de militantes, activistas y tal, también vivimos en el 2012 y tenemos derecho a disfrutar de lo que disfruta toda la humanidad, pero claro, al integrar esta parte crítica, pues sí que aparece esa idea de, bueno, yo al final para mi trabajo, yo voy a reportar bugs, son fallos de programación o de construcción de las herramientas. A quien voy a dedicar, el tiempo que voy a dedicar en reportar bugs lo voy a dedicar en Facebook, en Twitter, en Gmail, en Google, o lo voy a dedicar en el menos uno o en dominio, en la literatura, yo qué sé. Es un poco esa idea, ¿no? Yo ya sí que va un poco para la reflexión personal y colectiva, si queréis. Dicho de otra manera, esta idea, ¿no? Lo leo en castellano. En el modelo 2.0, las grandes compañías tecnológicas, que cada vez están más concentradas en torno a los medios, el entretenimiento y el complejo de la industria militar, ponen el software online, la mayoría de las veces en versión beta, los usuarios hacen el resto. Mejoran las aplicaciones, reportan bugs o bugs. Crean y distribuyen contenidos, construyen la red y contribuyen al valor económico de la web. No sé si esto se entiende, lo de la versión beta. Vendría a ser cuando se desarrolla una aplicación, ponerla primero en prueba, fase prueba, y una vez que se han pulido, ¿no?, todos esos errores que puedan surgir a nivel usuario, ya se lanza la versión beta, como que ya funciona bien. Aunque en realidad, bueno, pues todo es un poco beta, lo pensamos, ¿no? Toda la vida siempre está en beta. Y también es que si cada vez introduces nuevos elementos, hablamos de un medio que está en permanente construcción, que sigue creciendo de forma exponencial, entonces es lógico que esté beta, naturaleza, que siempre va a haber nuevos elementos que le van a desestabilizar, ¿no? Que entonces un poco no sé si nos acordamos, igual aquí merece la pena dibujar un poquito el redibujar de nuevo el mira, me parece que como vamos bien de tiempo lo vamos a hacer de otra forma. No veáis eso todavía. Bueno, hay gente de periodismo, pero también hay gente que ha ido a la escuela primaria, creo que todos. En España todavía sí, pero en otros países no es tan fácil ir a la escuela primaria. Aquí a este paso, no sé. Todavía hemos ido todos a la escuela primaria, ¿vale? Pues ahí nos enseñan en clase de lengua el esquema de la comunicación, ¿no? Pongo yo emisorio receptor y me vais diciendo el de problemas. Vale, hemos ido viendo, recapitulando un poco lo que las teorías de la comunicación y de la información. Bueno, hemos visto que hablaban de que el receptor puede negociar los mensajes, ¿no? Bueno, más que sería aquí. Puede oponerse o puede negociar los mensajes. También estábamos hablando de que el receptor puede utilizar el mensaje o la información que le aporta el mensaje para sus intereses, ¿no? Sus gratificaciones. También hablamos de que en general los receptores una agenda, temas sobre los que hablar, pueden ser los medios. Ahí no voy a entrar en eso. Posición, la recepción. Hablábamos de que el emisor, no es el emisor en abstracto, el emisor forma parte de una industria. Y según la teoría de la dependencia, hay una relación de dependencia entre muchos sectores y también de lo que vivan. Aquí también podríamos hablar de que es una realidad cultural. Pero no solo que en Estados Unidos o Inglaterra. Si está distribuido, me parece sano. Es decir, no estoy haciendo una alegata nacionalista de eso, hay que ver pelis españolas, tía, no, no va por ahí, va por en esa distribución, ¿no? Pues el porcentaje es importante. Si vemos pelis de Oriente Medio, por ejemplo, ejemplo, en Bollywood hay, se está produciendo un montón de cine y no lo vemos. Que no quiero, o sea, no me interesa el cine de Bollywood por ahora, pero tener en cuenta como el todo, ¿no? Si ya hablamos de arte global y estas cosas que ya venían hablando hace 20 años, pues, claro, no intentar no reducir.